la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una nueva emisión del Saga Podcast. En esta ocasión me acompañan, ahora sí, el pinche Graf. ¿Por qué ahora sí? ¿Qué pedo conmigo? Desapareces buen rato, güey. Desaparezco, solo hay un podcast ahorita que no es, que solo no estuve en Pacific Rim. Qué mal, porque ya es considerado por nuestros fans uno de los mejores shows que nos echan. Oye, esa mamada. Es la edición, señores, es la edición. También está aquí el Necro, que está tragando atún. A huevo, él solo lo dijo la Logan, no nuestros fans, la Logan. Pero es el que tiene la opinión como más cosmopolita. La Logan es puto y le va a la América, y de seguro es tu novio. No. Se dan besitos en la boca. Es novio de su señora. Pero el podcast de esta semana habla de él. Sí, de hecho, qué raro que ahora no lo invitaron a la premiere. Pero bueno, continuando en el tradicional orden de las cosas, que normalmente se transgiversa un chingo de veces. También está el Dr. Gil. ¿Qué pedo, putos? Aquí tratando de secarme porque yo viví en culero en bicicletero. También anda por allá Chappy Master, aunque no nos está pelando porque creo que está jugando algo en su compu o algo así. ¡Hola! Y yo, la maldad, el más cabrón de todos, que sí tiene su número de Wolverine de Editorial Beat publicado hace puto mil años, que me costó 20 nuevos pesos. Que hoy vamos a hablar, obviamente, de Wolverine. Antes de eso, tu tomo no vale nada, no es el gringo. Segundo, no es cierto, hoy vamos a hablar de lo que habíamos prometido hace dos podcasts. Hoy vamos a hablar, como ya dijimos, de las encuestas que hacía el Inegi sobre la gente de Cimea en el baño. Maldad, y por favor, tráenos las encuestas, tú las hiciste. No, eso fue hace dos semanas, güey. Ah, chingada, no las bajé, no bajé las encuestas. Si hay una encuesta sobre si la gente, si las mujeres mean en el baño mientras Bueno. Ven. Oye, Champi, una pregunta que creo que tú sí puedes contestar. A ver, hace un par de semanas en el Saga Podcast teníamos una duda. ¿Es normal que los hombres pues men en el baño? O sea, están, bueno, men cuando se están bañándose y dicen, ay, como que quiero orinar. Pues orino, no hay pedo, ¿no? ¿Qué? Ahí está. Mamadas. Ahí está todo el mundo. Eso. Sí, eso sí, tratando de atinarle al pinche coladera. Sí, claro, sí, tampoco. Siempre. ¿Tú te has miado cuando te bañas? Sí, ¿tú sí, ha pasado, ¿cómo no? ¿Y ustedes las mujeres hacen eso, Champion Master? Sí, también. Lo sabía. Yo creí que nada más era yo, pero no. O sea, hay varias que sí lo hacen. ¿Le has preguntado a otras mujeres? Sí. Órale, ya resolvimos una duda universal, güey. Sí. Eso verdaderamente es una duda universal. Saga Podcast actuó otra vez. Ay, qué chingo. Pinche Inegi nos hace los mandados. Me iré a seguir comiendo, adiós. No, espérate. ¿Y cómo le atina? ¿No está más difícil eso? Buena pregunta, ¿no? Pues acercándose, supongo, no sé. Pero así te pones como en... ¿Pones en cuclillas o qué pedo? O dejas que escurra y luego te enjuagas. Lo dejas hacer nada más. No, así, pues parada, así. ¿Y abres las piernas? Lo dejas hacer. Sí, abres las piernas, ya haces... Pero normalmente, bueno, por lo menos yo sale con chorro. Entonces sí es así de que ¡uy, atínale! Bueno, es normal que salga con chorro. Eso es completamente normal. Y de las demás mujeres, la verdad, no sé. No me he puesto a ver o a preguntarles. ¿Le atinan el hoyito? Pero supongo que es así como que empujan la cadera para atinarle al hoyito. ¡Qué cagado! Y ahora, el Saga Podcast ha resuelto una incógnita más del mundo. Champi Master solo da tu saludo sexual para la pinche generación que los escucha. Listo. Sí, ya decís todo sensual. Lo que dijo, por más sensual que hable. Hablando de orines, no esperes algo más sensual que eso. Y ese fue el trash tag de la semana, güey. Completar la respuesta de si las mujeres se orinan a la hora de la regadera. Muy bien, señores. Esta semana les vamos a hablar de aquel que es el mejor en lo que hace, aunque lo que hace no es muy grato. Hablar de Chabelo. Ajá. Chabelo es el mejor criando niños por televisión. Ha vivido por un chingo de años consecutivos sin morir. A huevo. Y no envejece, bueno, no, sí. Bueno, sí lo ha hecho. Sí, porque pero creo que ya casi anda en silla de ruedas, ¿no? Está cabrón, sí, el señor. Ya ese güey, cuando ese güey muera, México llorará. Literalmente. Literalmente, güey. Sí, yo creo, no que, todos, hasta, yo creo que hasta yo lloraría, porque yo sí me acuerdo haber crecido con... levantarme una época de mi vida para ver Chabelo, güey. Sí, o sea, con gusto. Sí, yo también. La o sea, verdad, creo que cualquier niño en su momento... Era, sobre todo en Navidad, que era cuando presentaba los juguetes chingones. Güey, cuando había pocas marcas de juguetes en México y él sí mostraba... Llegó era donde querías, güey, para empezar a hacer la pinche cartita y estaba todo lo que querías de pinche niño. Sí, sí. Noviembre, diciembre era ver Chabelo para hacer... Y hacía las pinches presentaciones especiales de las nuevas colecciones de tazos también, el culero. Yo y estaba, estamos en la primaria, pero presentaba los nuevos tazos. Es cierto, es más, era como un evento, ¿no? Si hubiera habido Simón. YouTube, en aquel entonces salía el teaser trailer. Esta semana en Familia con Chabelo, la nueva colección 2012, bueno, 1997, de los nuevos giratazos. De Hanna-Barbera. ¡Shanana! No, esos eran de Warner, de los Looney Tunes. No sé los Hanna-Barbera eran los armatazos. Para que vean hasta qué generación de tazos nos quedamos, cabrones. Próximamente en Saga Podcast, un podcast al respecto de los tazos. Güey, ¿sabes qué? Ese sería video podcast, güey. Porque yo tengo la colección completa de los primeros tazos. Yo también. De la primera generación. También. Y próximamente en carpeta. Y próximamente en el Saga Podcast también. ¿Eh? Juguetes de la infancia. ¿Otra vez? No, juguetes de la infancia no lo hemos hecho. No. Hicimos pastelitos de la infancia o algo así. Ay, no mames. Pero bueno, sí, ya se agrega la ideas. Hicimos el de figuras de acción. Que más bien fue el podcast de especial del Dr. Hill, güey. El 90% de la pinche mesa era de él. Ah. O sea, es distinto a juguetes de la infancia. Estos son juguetes de adultos, ¿sí? No, juguetes de adultos son los que te cobran en la tienda 10 pesos siquiera por entrar, güey. Juguetes de adultos son como esas figuritas de Cotubuquilla, una madre así, güey. Eso sí son juguetes de adultos. Como, no, como las muñecas estas, las que ya habíamos hablado una vez de ellos en el Random Shitcast. ¿Con las que sí coges y eso? Ajá, sí, las Simón. Que sí se ven de carne y hueso, que había una de Star Wars. Sí, sí, hay que conseguir una. Y sentarla aquí. Sí, a huevo. ¿Eh? Estaría chingón tener en la silla aquí una muñeca de esas. Sí, a huevo. Ahora sí, Wolverine. El Wolverine. Wolverine. La pinche película Wolverine. O como aquí llamaron, el Wolverine inmortal. Ay, qué pinche. Y a todo esto, ¿quién es el Lobezno? El Lobezno. ¿Cómo le han puesto Guepardo, Lobezno, Glotón? Aguja dinámica, exactamente. Aguja dinámica es la onda. Novedades editores. Le llamó Glotón. Porque era la traducción más directa. Es la traducción más exacta, ¿no? Es que el nombre. El puto animal. El animal se le llama Glotón, entonces fue lo más fácil. Claro que en ese entonces Wolverine no era nadie, ¿no? O sea, las pocas ediciones que hubo de novedades donde aparecía Wolverine apenas iba pasando la época de la miniserie de Claremont y Miller, o lo que fuera, pero también estaba cuando fue la traducción de Spider-Man and His Amazing Friends, le llamaron Aguja Dinámica, porque lo vieron y dijeron, trae agujas. Y es dinámico. Y es dinámico. Es que, güey, seamos honestos. Me ha tocado, sobre todo últimamente, escuchar a demasiados muggles hablar de superhéroes, obviamente por el boom de películas. Son pendejos. Sí, claro. Y empiezan a decir, sí, es que Wolverine es un tigre y es así un pinche león. Y la chinga así de, güey, no mames, es un glotón. ¿Qué es un glotón? Güey, ni siquiera sabes que es un glotón, no mames. Es una especie como de lobo chiquito. Es como un tejoncito pequeño que lo que tienen en particular es que tienen unos colmillos muy muy muy afilados, que tienen una fuerza muy impresionante y además usualmente matan a criaturas mucho más grandes que ellas. Este animalito no es del tamaño más grande que un gato grande. Ajá. Yo creo. Pero sin embargo sí andan matando venados, ¿qué más? Matan, no sé, pinches animales más grandes que ellos. Sí, no, incluso muy feroces. Pumas y madres así también se enfrentan a ellos. Se enfrentan a pumas también. Ajá. De hecho, el puma usualmente no se mete con ellos precisamente. Ajá, porque son muy agresivos, tienen garras muy afiladas, dientes muy afilados. Y no, las garras sí, según esto. No tanto, son más bien la mandíbula. Entonces, el chiste es que son pequeños. La saga en National Geographic. A huevo. Y el puma no se mete con ellos, pero salen comerciales de sneakers. A huevo. Y no se despeina. ¡Qué buen comercial! ¿Qué no pedo? Puede ser que no. ¿No has visto comercial de sneakers del puma? Ah, no. ¿De Rodríguez el puma? Ah, no, no, no. Ahí dejámoslo por la paz. Sí, que hay unos muy buenos comerciales de sneakers. Aún en traducciones, cuando trajeron la serie en el 95 bueno, 94 de X-Men, traducida al español, se les hizo más fácil llamarle Guepardo, así como a Rogue le llamaron Titania. Sí, lo cual es extraño, pero es extraño, crecimos con eso. En dado caso, en España siempre ha sido Lobezno. ¿Lobezno? Que es como que... Lobezno. Pues y pertenece a la Patrulla X. A la Patrulla X. No sé cómo le llamaron a la Patrulla X en España. ¿Hombres X? ¿A la Patrulla X de Amalgama? La de Amalgama. Por cierto, próximamente en el Saga Podcast, la era Amalgama. Esos extraños diretes de los 90. Que deseamos olvidar. Yo ya lo hice. Había unas cosas muy chidas en Amalgama. Linterna de acero. Sí. A ver, ahí les va, ahí les va. El glotón, gulo o gulo, también llamado carcayú, es un mamífero carnívoro. Es un mamífero carnívoro de la familia Mustelidae y única especie en su género. Es un carnívoro formido y musculoso, se asemeja más a un oso pequeño que a otros mustélidos. El glotón tiene una reputación de ferocidad y fuerza desproporcionada a su tamaño, con la capacidad documentada para matar a presas mucho más grandes que... A estas alturas del partido creo que ya todos sabemos what the fuck con el Wolverine, ¿no? O sea, más bien deberíamos ya entrar... Sí, porque ya es la segunda película de Wolverine e independientemente de que sea la segunda película, güey, ya todo el pinche mundo sabe quién es Wolverine. Wolverine fue un icono de los... Me sigue sorprendiendo que no toda la gente sabe quién es Wolverine. Bueno, pero honestamente, si escuchan ya el podcast, ya tienen cierta formación, que no vienen a escuchar esta mierda para saber quién es Wolverine. Vienen a escuchar las pendejadas que decimos, güey. Exacto, al respecto de la película. ¿Así? Que buscaba nuestra información fidedigna, no, y verás. Bueno, ya, pero entonces vamos a... ¡No mames! Super película, ¿eh? La neta, no muy mames. De, la neta, muy de huevos. Yo sí salí súper contento de la película. Se me hizo súper encabronadamente buena. A ver, vamos a hablar entonces de detalles que les hayan gustado de la película. Cosas que no les hayan gustado. ¿O vamos a contar la película? No, yo no quiero contar la película. Me da hueva cuando contamos películas directo. Es que ustedes no las cuentan con gracia. Bueno, pero por si, empezando con detalles básicos, la película parece no tener tanta relación con Wolverine, con X-Men Wolverine Origins, sino más bien su relación es directamente con X-Men 3, o X-3 The Last Stand, sí, como le quieran llamar. Es una secuela directa de la serie original de los X-Men. Porque estamos hablando de un... De la serie de películas original de los X-Men. Ajá. Porque estamos viendo a un Wolverine que está exiliado después de haber matado a Jean Grey. A huevo. Y tiene sueños con Jean Grey que le pide casi casi que se pegue un tiro. Oye, qué pinche rara se ve la Jean Grey. Se ve masita. Ajá, exacto, eso iba. En otros lados... Y siempre la sueña en lencería. En camisón y así rico. Pues, a huevo, ¿quién no? Sí, no, normal, ¿no? Oye, la voy a soñar, no la voy a soñar vestida de monja, a menos que sea un pervertido. Bueno, a menos que seas el padre Amaro. El padre Amaro la soñaba vestida de virgencita. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con... Y siento que ya sepa dónde va lo que dice el doctor Gil. Bueno, lo que me estaba mencionando es que la actriz en general, o sea, es muy guapa, a su modo raro. Pero no es una super belleza. Sin embargo, en las películas, bueno, ahorita en estos cortos se veía, pues chingada, ¿no? Se veía bien. Se veía muy bien, por ejemplo, pocos la recordarán a Famke Janssen, en GoldenEye. Era la mala sabrosa. Ah, sí, mira, es cierto. ¿Había una mala sabrosa en GoldenEye? Ay, ya no me acuerdo nada de GoldenEye, güey. Creo que todos mis recuerdos se derivan del videojuego. Estaba súper sabrosa, porque la película a mí se me hizo aburridísima. Bueno, no, estaba muy buena. No. También es la mamá de la serie esta de Hemlock Grove, de especial de Netflix. Es la mamá del chavito como rico. Ni puta idea. No he visto. Hay que ver Hemlock Grove. A ver, ahí les va otro pinche dato de trivia pendeja. En fucking GoldenEye, estaba ella, que era la mala buena. O sea, sabrosa. Ah. Estaba la otra, la Natasha Romanenko, que era la nalga de James Bond. Y el Boris, el super nerd asqueroso, que era el que hackeaba a GoldenEye, era Alan Cumming. Ergo, Nightcrawler de X-Men 2. Que ya cuando se vieron en X-Men 2 ya se conocían. Ya se conocían porque habían estado en pedos contra James Bond. Para de mamar. Bueno, pero yo también estoy de acuerdo que la Famke Janssen a veces no se ve tan increíble. Se ve feita en otros papeles, o sea, ya se ve ruquilla, ya se ve demacradona, la neta no se ve chida. En X-Tree se ve muy fea. En X-Tree se ve horrible. Cuando se ve Fénix, sí. O sea, y mira que Fénix supone que es un icono así como de sexiness. Sexy, ajá. Porque ¿cuántas mujeres no ves vestidas de Fénix en traje de Fénix? Mira que yo he visto muchas bien Fénix, bien sexosas así. Y Dark Fénix son muchas más. Y muchas más. Pero por si nunca has visto un cosplay... Bueno, yo rara vez he visto cosplay de la Fénix de película. Y no, hasta eso... Está bien culero ese traje. Hasta eso, la figura de acción de Fénix de película que hubo en Marvel Legends como que fue un drawback horrible. Está bien feo. Ajá, estaba horrible. A mí la neta no me molestaba ese traje. Pero a lo que vamos es asentando la idea que sí, por alguna razón igual le pusieron mucho make-up digital, pero qué bien se veía la Famke Janssen en las pinches... Veía bien rica. En las pinches fantasías del Wolverine. Decías, para de mamar, güey, de veras, mátate. Me cae, ve con el William Strike, güey, dame esas pinches balas de adamantio, porque ve esa ricura si me voy del otro lado. Güey, pero esa ricura estaba con el Cyclops en el otro lado, güey. No, porque era en la mente del Wolverine, ahí no estaba el Cíclope. Ah, sí. En la mente de Cíclope no existe, en la mente de Wolverine no existe Cíclope, ¿no? No, creo que ya ni siquiera en el mundo cinematográfico existe Cíclope. Nadie se acuerda de ese cabrón, güey. No. Nope. Ajá. También es lo que estaban diciendo. Yo estaba muy escuchando atrás muchos podcasts que ya hablaban sobre la película de Wolverine, y en uno de esos, en Los Supergüeyes, estaba diciendo, rara vez estoy de acuerdo con Mario Padilla porque siento que no me agrada mucho cómo habla en su podcast, porque siento que es como yo, que a veces también habla de más en el podcast. Vamos a admitirlo. ¿Sí? ¿No? Sí, está bien. Sí, hay que admitir cada quien sus errores, ¿no? Yo soy demasiado carismático como para poder controlarme. Pero él tenía Pero así que vas a decir como para tener errores. Pero tenía un punto muy interesante sobre las películas. Dice que le gustaba mucho la forma en la que habían tratado a Wolverine en las películas de X-Men, pero que le desagradaba demasiado cómo habían tratado a Cyclops, o sea, que lo habían hecho muy X. Y a lo mejor X-Men. Sí, originalmente Cyclops es el personaje más X de los hombres X, porque no siempre tuvo personalidad. A los últimos años se ha mejorado mucho y a lo mejor por eso sí duele que un X-Men tan importante lo hayan tratado tan vil, y más que lo hayan matado tan vilmente, ¿no? Porque no te hubieras imaginado, ay, van a matar a Cíclope y no va a ser algo espectacular, sino se va a morir en medio de la película. Esa es una nacada. Pero bueno, en cuanto a Wolverine, primera escena, la escena sobre el pinche oso. Yeah. Había un oso y Wolverine era su cuate, pero ambos se respetaban. Ajá. Eran broda. Eran como brothers porque marcaban. ¿Viste cómo cada uno marcaba su territorio? Así, o sea, este es mi lado y ese es tu lado. Yo orino de este lado y yo del otro, ¿cómo ya ves? Ya estás, ya estás. Entonces Wolverine orinaba mientras el oso raspaba los árboles, ¿no? Algo así, algo así. Súper chingón. No, entonces, bueno, pues ahí se ve, ¿no? Como que Wolverine dice, ah, pues me quiero ir a las pinches montañas a estar solo, que nadie me pinches moleste. Pero eso sí, tengo que ir a bajar al pueblo de vez en cuando a comprar las pilas para mi pinche radio. Sí, a huevo, pues si no se aburre el cabrón, güey. Es que usé podcasts. Sí, ¿verdad? Ahorra batería. Ajá. Bueno, sí. Bueno, entonces el alcohol es importante, no lo puedes tirar ahí en las montañas solito. Entonces el güey decía, nah, pues me voy a la pinche pueblo a comprar víveres y mamadas y me regreso a mi montaña a llorar como un pinche nena que soy, ¿no? Y entonces, hay unos pinches cazadores y el güey dice, ñe, pendejos. Y lo típico, ¿no? Los cazadores hacen algo pendejo, desmadran al oso, el Wolverine se encabrona porque es súper buen pedo. Aunque esté triste, sigue siendo súper buen que pedo. Es súper salvaje y todo, pero como que siempre tiene ese commitment con la naturaleza, ¿no? Así sí, como que, ay, yo soy muy de la naturaleza. En el fondo, como soy tan salvaje, me comunico con todo, ¿no? Ah, huevo, es un druida, es un pinche guardabosques con garras. Es una forma de decirlo muy, muy lógica. Sí, de hecho sí. Sí. Pero básicamente, como el güey, como dicen, en efecto, es muy natural, pues tiene una moral distinta a la mayoría de los pinches personajes. Entonces, por supuesto, ser bien brutal. Y luego, pues lo que pasa aquí, ¿no? Que dicen, no, es que tú querías justicia, cabrón. Que ahorita estábamos viendo, dato curioso, que esa escena, pues sí es directamente inspirada en el cómic original en el que está basada la película, por Chris Claremont y Frank Miller, que se publicó hace para de mamar de años, según mal no recuerdo, en 1979. ¿79? Y de hecho toda esa historia también empieza, solo que aquí, obviamente la película está tratada de otra manera, el cómic empieza en, ¡ah, tengo que matar a este oso! Porque un cabrón le echó una flecha envenenada, se volvió loco y mató un chingo de gente, y pues luego va a repartirse al bastardo que lo hizo, ¿no? En un bar, huevo. Igual que en la película. Sí, a huevo. Solo que aquí en la película ya aparece otro personaje bien palomísima, la Yukio. Ah, yo pensé que ibas a decir el bartender. ¿Ese güey qué? Bueno, entonces aparece la Yukio y dice, oh, no mames, tú eres el Wolverine y me vengo en seco y te he estado buscando porque mi jefe quiere chingarte la madre. Digo, regalarte una espada muy cabrona. Sí, no mames. Ajá. Sí, más o menos. Es algo como que medio estúpido la premisa de la película, ¿no? Bueno, no sé. Está bien que lo jale, digo, te quiero agradecer, te quiero todo eso, aunque esté el plan ahí malévolo de fondo, que y ahorita lo hablaremos de él más adelante, pero se me hace medio estúpido así de, güey, te vengo a buscar porque se quiere despedir de ti. A mí se me hizo muy, muy lógico. Es que a mí se me hizo bien cimentado. Ajá, es que los japoneses sí tienen esa como cultura de decir, si tú hiciste algo importante para mí, me quisiera despedir porque ya me voy a morir. O sea, en Japón sí es muy arraigado ese pinche pedo, ¿no? Bueno, a mí me suena A lo mejor no tan pinche de, el güey está en Canadá, pues ve por él. Total, somos ricos, ¿no? Pero sí, así como de, ah, oye, pues me voy a morir, llámale a mi amigo que no sé, a lo mejor no vive en la misma provincia que yo de Japón, pero pues dile porque me quiero despedir. Bueno, no sé, a mí me pareció una cuestión así, pues, honorable, interesante, ¿no? O sea, yo desde los trailers yo no le puse ningún pero, ¿no? Oye, quiero que vengas, a verme, mi cuate. Pero pues no mames, está cabrón encontrarte, eres bien pinche esquivo. Sí, a huevo. A mí se me hizo fabuloso. A mí lo que, en diferencia con la serie, porque ya vamos a notar con el tiempo que la, o como va avanzando la película, que la verdad, cuando dice, cuando la gente nos advirtió, está basada en la serie original de Frank Miller y de Chris Claremont, pues nos imaginamos otra cosa, y la verdad con el tiempo te vas dando cuenta que sí usa algunos personajes y algunas de las tramas o algunas de las escenas, pero realmente no está tan basada. Por si en esta, en la versión original del cómic, Wolverine va a buscar a Mariko, porque él ya conoce a Mariko de un viaje previo a Japón. Entonces ya era como que su novia, y él descubre que está casada y que ya no le responde sus mensajes, y un amigo suyo de inteligencia, esos que te aparecen de la nada, Asano, ajá, le dice que, pues, que se casó y todo, y él va a Japón a buscarla y para saber si aún la... con el que está casada. Y resulta que ahí ya está casada, mientras que aquí en esta película apenas vemos que está por casarse comprometida. O está comprometida, y Wolverine se enoja con el esposo por el hecho de que golpea a Mariko. Sí, bueno, no, que pero el que la golpeó fue su padre. Papá. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, eso, si sí, vamos a hablar de las cosas que gustan y no gustan, por ejemplo, ahí está, ¿no? En la novela gráfica, ya están casados, el güey es un patán, es mucho mayor que ella, o sea, se ve que es un güey así asqueroso. Y aquí en la película, aunque existe el personaje, casi no hay interacción entre ellos, entre el prometido y la Mariko, creo que, de hecho... No, sí, creo que saludaron con trabajos en el pinche velorio ese. Exacto. Y ya, a la verga, ¿eh? Y ya después de eso, no sientes que estén tan vinculados, la neta, te dije, Y mucho... del peso del cómic del esposo se lo dan a este como nuevo personaje, que es el papá de Mariko, que en el cómic original es Lord Shingen, pero sí, aquí lo separaron en otro personaje, que sí, es el, o sea, Lord Shingenzote, el abuelo. El Chingonzote. No, lo separaron aquí dándole al papá de Mariko el nombre de Arada, que es el pinche Silver Samurai. Y después, y pusieron al abuelo como el Silver Samurai, aunque el abuelo creo que fue inventado. Es que Arada es el hermano de Mariko en la serie original. Ok. Ajá. Entonces lo que hicieron fue como que separarlo, porque por alguna razón tenían que dar una excusa para que Wolverine hubiera salvado la vida de Yashida, y la única guerra que se les ocurrió meter en la que hubiera japoneses y, no sé, americanos o canadienses, era la Segunda Guerra. Sí. Entonces ya separar la Segunda Guerra ya es como advertir, ¿sabes qué? Pues ya no puede ser su hija como en la historia original, sino que ahora tiene que ser nieta. Que es lo mismo que hicieron con el Capi América, ¿no? Que tiene a la agente Carter, y normalmente en las historias originales, cuando él revive, o lo descongelan, mejor dicho, lo sacan del congelador, él empieza a salir con la hija de la agente Carter. Pero hoy en día las historias modernas no te pueden decir, la hija pues ya debería tener como 45, ¿no? 60. Ah, sí. Entonces ya mejor te dicen la nieta, y eso es lo que va a seguir avanzando. Conforme avancen los años, si vas a hacer historias que referencien a la Segunda Guerra Mundial, va a ser la bisnieta, la tataranieta, y así se van a seguir. Porque es, por lo menos en el caso del Capi, pues sí está estancado en el hecho de que eres la Segunda Guerra. Esa, pues como esa historia se la inventaron, la de salvar en la Segunda Guerra de Wolverine, pues sí, está... Hubiera estado chido, sí, que saliera al lado del Capi, ¿no? Hubiera estado chido. ¿Qué pedo? O que se hubiera en el pinche fondo una madre así, de alguna manera, ¿no? O una foto o algo así. Rápidamente, desde el Facebook nos piden saludos. Carlos Estrada dice saludos a todo el staff del Saga Podcast de parte de Langri Greñas del Twitter. Saludos, compadre. Samuel Velázquez Blancas dice saludos al staff y mándenme saludos, ya están. Y Arturo Hernández dice, ahí les encargo unos saludos, ¿qué onda? Y mi pregunta para la maldad, ¿qué te pareció el tráiler del nuevo juego de Strider? Bueno, yo creo que de una vez, amigo. No sé si él fue el que me pasó el primer enlace, por ahí había un teaser trailer de un juego cancelado que estaba muy intenso, era un CG de muy alta calidad. Y pues ahorita el nuevo juego, pues se antoja interesante. La verdad, no me agrada mucho el hecho de que vuelva a ser la misma historia, porque es el tercer juego de Strider y los tres cuentan la misma historia de nuevo de Lord Mayo y todo ese pedo. Jesse Cruz Strider 2 de PlayStation 1 era un remake del primero con mejores gráficas. Y hoy, ¿qué pasa? Pues vuelven a hacer el remake del primer juego con mejores gráficas. Entonces, y hasta eso yo pondría en tela de juicio si son mejores gráficas, ¿eh? Porque me gusta más cómo se ve Strider 2 de PlayStation 1. Está muy chido ese juego. Gráficamente se ve chido. Que cómo se ve el nuevo Strider de hasta de Play 4, ¿no? ¿Lo vas a comprar? Baratito, porque además es de descarga, ¿no? O sea, ni soporte físico tiene. Entonces, pues, se antoja como para darle una pasadita. Pero honestamente, no estoy tan entusiasmado. Prefiero el Strider en los juegos de peleas que en sus propios juegos. Chingón, ahí está la opinión de la maldad. Bueno, regresando a Wolverine. O sea, básicamente reestructuraron a los monos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Lord Shingen de la película, el viejito, pues es el Lord Shingen del cómic, que es el papá de Mariko, ¿no? Acá es el abuelo, acá tienen una relación muy chida. En el cómic, pues también se odian un chingo. O sea, son así como que cositas curiositas. Pero que sin embargo yo siento que los manejaron con cierta maestría. Porque pues como tampoco son personajes obviamente del folclore más trascendente de Marvel, pues son muy susceptibles de que los muevas para que funcionen y nadie se queje, ¿no? Quizás no así, por ejemplo, Viper, que es el único otro como mutante de peso, que la neta pues no es nada asombroso. Es que ni siquiera es un mutante Viper en los cómics. O sea, Viper no, es alterada la... genéticamente, ¿no? Pero, o sea, sí tiene poderes como de serpiente, pero no es como que sean mutantes. No, no tiene poderes. La vieja es una mercenaria súper chingona. Es, no sé, la Black Widow de los malos, güey. Y el tiene cabello Hydra, verde. ¿No? ¿Ella es Hydra? Sí. Sí, es la Black Widow de Hydra. Para de mamar, en vez de tener cabello rojo, lo tiene verde. Sí, pero bueno. Me parece que, eso sí también tiene, hicieron que lo único Strike, que sí, ¿no? tiene es inmunidad a los venenos. Eso probablemente creo que sí. Pero o sea, no tiene nada que ver ni con mutantes, ni con poderes de serpiente, ni pero es lo mismo, es para simplificar a veces la historia, como te digo, en X2... Cuando metieron a Lady Deathstrike, la convirtió en una mutante. Sí, claro. Cuando ella pues, tiene una historia mucho más complicada, pero no le vas a poner a la gente. Entonces nada más buscan un personaje que como le entra a la historia y dices, ah, ya metimos a esta. Ajá, sí, pero pues se me hace necesario haber metido a Viper. En cuanto a sus poderes, dice, no tiene habilidades sobrehumanas, pero fuerza, velocidad, reflejos, agilidad, destreza, coordinación, equilibrio y resistencia. Son de orden de un atleta olímpico. Es gran espadachina y tiradora y tiene una amplia formación en combate cuerpo a cuerpo. Te digo, es la Black Widow y de dice, los malos. Exacto, ocasionalmente emplea armas envenenadas con motivos de serpiente, así como dardos venenosos y colmillos artificiales llenos de veneno. Genial. Tiene un anillo de teletransportación y usa garras afiladas y navajas y demás chingadas. Sí, y actualmente es la líder de Hydra. Y tiene un anillo de maestra del sigilo y del espionaje. Sí, pues es una maestra del sigilo y de Chicoche, ¿qué? De sigilo y Chicoche. Chicoche. A huevo. Ok, entonces, bueno, a mí sí se me hizo como innecesario su existencia de Viper ahí. O sea, pudieron haber puesto... ¿Habiendo tantos mutantes reales? Ajá, algún mutante conocido. O simplemente haber puesto a la fulanita de tal y ya. O sea, X personaje inventado, si quieres, para la película y fin. Oye, Maldad, los ninjas que aparecen aquí peleando contra Wolverine, ¿son del clan de la mano? Según yo en el cómic, son la mano. Bueno, aquí el problema es que como perdieron derechos sobre Daredevil, no pueden hablar de la mano. No. Por eso tuvieron que inventarse su propio clan de ninjas. Ahí van a ser el clan del pie. Un momento, ¿las tortugas qué? ¿Se van a quejar o qué? El clan de la mano izquierda. Oye, sí, si no tienen derechos sobre esos personajes, ¿qué? ¿Viper no es de los Avengers? ¿No es enemigo de los es Avengers? Es enemigo general. Enemigo de X-Men y de los Avengers. Porque pero Viper también salió ahorita en Astonishing X-Men. Bueno, es que honestamente, ¿qué sabemos nosotros de cómo hicieron sus tratos Marvel, no? Entonces, así como hay villanos muy claramente desarrollados para un cómic en particular, pues también hay muchos que estoy seguro que a nivel legal, hasta Marvel los ha de tener como de uso comunitario. Entonces se me hace que cuando hicieron planes con Fox, pues sí dijo, ah, ok, ya compraste X-Men, y puedes utilizar a este grupito de personajes de uso comunitario que nosotros te anexamos en el paquete, ¿no? Es como un DLC. Sí, a lo mejor sí, pero se me hizo muy curioso, porque ya ven claramente Hydra es enemigo de Capitán América en la película de Capitán hecho, América. En el primer cómic en el que apareció Madame Hydra fue en un Capitán América. Ajá. Capitán América, volumen 1, número 110. Ajá, entonces... En el 69. Entonces se me hizo muy curioso. Sí fue lo primero que me saltó hacia la mente porque fue, oye, pero pues si los de Hydra son enemigos de la película de Capitán América, ¿por qué estos güeyes tienen el derecho sobre Viper? Dije, pero de nuevo, ¿eh? Tú vas a ver cómo ellos hacen sus pinches ondas. Yo recuerdo que creo que Viper salía también por ahí en Astonishing X-Men, si mal no recuerdo. No, ¿no hay otra sociedad en Marvel tipo serpiente algo? No me acuerdo, pero a lo que vamos es eso. Ellos saben... ¿La pregunta? Una también que tenga que ver con serpientes. Otra sociedad de la serpiente. El Club de la Serpiente es un grupo de... El Club de la Serpiente es un grupo de amigos bohemios en el París de los años 20 en la obra Rayuela de Julio Cortázar. El punto es que, de nuevo, ¿cómo vamos a saber nosotros cómo chingados ellos administran sus pendejadas? O sea, sí dirán, no, es que Viper está íntimamente ligada a Hydra. Hydra es... Los tiene obviamente Marvel y su estudio. Bueno, pero pues esta mona a nadie le importa un carajo. Véndesela a estos güeyes. Es Hydra de la época actual. Los Marvel tienen Hydra de los 40. Ajá, o sea, quién sabe. Y tienen y de seguro si te das un clavado en los papeles legales de Fox, vas a encontrar cosas súper raras, ¿no? Así de, no mames, ¿de veras tienen a ese personaje? Sí, sí lo tenemos. Ah, bueno, en la película de Iron Man 3, la bicha esta con la que se pelea el Iron Man en el pueblito, que también avienta fuego y pendejadas. Ajá. Creo que era de los cómics de Challengers of the Fantastic, güey. O sea, súper oscuros, ¿no? Y nadie se pone pendejo con eso. La bicha esa que aventaba fuego con... La que le habían metido el Extremis en la película, en el pueblo. Pero Challengers of the Unknown... Ah, no, esos son de otros güeyes. Bueno, sí. Lo leí por ahí, pero sí es una pinche cómic super oscuro de Marvel. Y dices, ¿te cae? Ellos ya saben. Estoy seguro que no hay personaje de Marvel que no esté bajo una cierta jurisprudencia. Y ya sabrán ellos cómo chingados acercarse. Si eso vamos y no quieren contar la película, yo, por ejemplo, puedo dar eso como un detalle que me gustó, aunque se me hizo un movimiento raro de los productores. Que fue que, de nuevo, como todas estas películas son sucesos, pues tratan de encontrarle el lugarcito a los mutantes, ¿no? Entonces, así como en X-Men Origins Wolverine, pues salía Maverick, salía Blob, porque nunca había salido. La Emma Frost, sale Quicksilver en un cachito, salen estos carnales asiáticos de Alpha Flight. Los que visten con un traje blanco North y negro. Cloudstar. No sé cómo se llama. Snowbird. Exacto. Salen, ¿no? O sea, lo que quieren es tener como esos detallitos. Entonces es que finalmente siempre tratan de hacer esto. No tratan de meter la mayor cantidad de personajes. Aunque a veces unos pues salen medio golpeados como Gambit. Que la neta no fue la mejor manera de solucionarlo. Nope. Y por ejemplo en esta película pues dijeron, ¿saben qué? Pues incluso en la saga de Wolverine de los cómics pues tampoco hay tanto mutante. Y de hecho, lo más a lo que llegaron fue, bueno, volver a Yukio mutante con un poder, a mi parecer, pues bastante chundo porque nunca le sale bien y aparte no se... Pues no termina de acomodarse. No se enfatiza mucho en eso. Mira, y a Viper, que la neta tampoco ni era mutante. De ahí a lo mejor de lo de Yukio, pues lo puedes ver hasta de otra manera si quieres, no tanto como poder, porque en realidad nunca dice o se demuestra que sea un mutante ni que tenga el poder tal cual. Bueno, pero sí te dicen que es mutante cuando te hablan de que Shingen la tenía bajo su custodia precisamente porque él estaba fascinado con los mutantes. Pues no necesariamente, se supone que fue una obra del destino, ¿no? Una casualidad con no, la pero que si llegó. Pero pues, sí, si te dice que lo adoptaron. Sí, la adaptaron por eso. Ajá, dice, o sea, que me perdí ese detalle. Porque y así le dicen, cuentas, ¿no? El maestro es súper fan de los de tu clase, algo así le dicen. Ya. Bueno, nada más rápidamente, antes de que pasemos algo más, en el Facebook, Aldo Abejar nos manda una pregunta que está algo interesante y que a lo mejor un momento podemos tomarnos. Dice, hola Saga, yo tengo una duda de la película. ¿Por qué si el adamantium es un veneno para el cuerpo y Wolverine para sobrevivir usa gran parte de su habilidad de regeneración? ¿Por qué en la película cuando pierde esa habilidad no muere? Y saludos desde Morelia. ¿Desde cuándo el adamantium es venenoso? Sí lo han dicho. Sí lo han dicho en el cómic, el adamantium sí es venenoso y que sí requiere cierto nivel, bueno, como le dices, la regeneración es güeyes para aguantarlo. Sí, mira, de hecho te lo explican, cuando hacen a X-23 te dice que X-23 solo tiene cubierto de adamantium las garras. Nada más, los huesos no. Entonces, si te dicen, el factor de curación de X-23 es mucho más paloma que el de Wolverine, porque Wolverine estaba constantemente usando su factor de curación para que el adamantium no lo perjudique, o lo envenene o lo mate. Y cuando se pierden los poderes después de Half of M, lo primero que grita Cíclope es, ¡no mames, Wolverine sin sus poderes puede morir! Entonces, de hecho, sí. Entonces sí te lo han explicado varias veces. En cómic. En cómic lo explicaron por primera vez cuando presentaron a Deadpool. Sí, porque también Deadpool comparte el poder de curación que creo le metieron de parte de Wolverine. Y te dicen, el poder de él está tan disparado porque no tiene que cuidar a adamantium. Pero en referencia hay otro personaje que sin poderes de curación se mantiene vivo con esqueleto de adamantium. Y ese es Bullseye. Bullseye tiene esqueleto de adamantium. Cierto, y mucha gente le preguntó en su momento cómo había hecho para, primero para que se lo injertaran, porque supone que nadie podía sobrevivir ese siquiera el pinche proceso. Y él solo dice que lo había logrado con mucho dolor. Entonces, en compensación, aunque muchos dicen que sí es de alguna manera venenoso, también tenemos la referencia de un humano común y corriente con esqueleto de adamantium. Bueno, también tomemos en cuenta, ya viéndolo de manera un poquito más real, cómo la misma tecnología va avanzando, ¿no? Los procesos en los que le metieron mano a Wolverine hace mucho tiempo, pues fue en los que 60 se supone la historia o con ajá, ya encontraron la forma de esterilizar el adamantium, ¿no? Es probable, sí se podría crear una manera. Digo, las mismas vacunas actualmente funcionan de esa forma. Bueno, ¿quién hizo la pregunta? Aldo Abejar. Ah, bueno, yo te voy a dar la respuesta fácil y digerible. Yo no se sabía. Se acaba la película. No. Yo no sabía. Si se muere, se acabó. No. Es que es bien distinto. Yo no sabía que el adamantio era venenoso. Ahorita que ya me dan todas las referencias está bien, pero tomen en cuenta de nuevo una cuestión clarita. Este es el universo cinematográfico y en este universo nunca se estipuló jamás que el adamantio sea venenoso y las líneas de tiempo son distintas. Entonces, no es la teoría, es la lógica basada en la narrativa cinematográfica. Si no lo dijiste, bueno, no se cumple. Pero aún así varias cosas que aunque no se digan en la película se están manejando en películas posteriores. Claro, pero aún así necesitas proponerlo. No, claro. Por ejemplo, de nuevo la regla de la pistola de Chekhov. Si ves una pistola, en algún momento se tiene que disparar. Si en algún momento se dispara una pistola, esa pistola debe haberse visto. Todo lo que se sugiere debe suceder y todo lo que sucede debe haber sido sugerido. Entonces, en el universo cinematográfico Marvel nunca se dijo que el adamantio fuera venenoso. Entonces, no tienen la necesidad de justificarlo. Ni es completamente necesario enlazarlo con la continuidad del... Sí, este adamantio no hace daño. Sí, estoy de acuerdo, pero... Sí, bueno, obviamente... Pero el factor que dice la maldad es verdad. O sea, a final de cuentas es otro universo y ellos ponen sus reglas. Entonces simplemente podemos decir, pues como nunca se mencionó en el universo del cómic, si ya lo mencionaste una vez y no ha habido crisis, aún es válido. Yo creo que las dos respuestas son bastante válidas. Tanto sí. la lógica del universo narrativo que cinematográfico es distinto, como la situación que ya estamos hablando, que incluso Bullseye ya tiene pinche esqueleto. Sí, todo me pareció válido. En los dos hay huecos. Así es. Vámonos a eso. ¿En qué vamos en la pinche película? Ah, sí, llegó Wolverine. Y entonces se enfrentó con un oso. Entonces nos llega Wolverine y dice, ok, voy a ir a ver al pinche moribundo, ve al moribundo. Y este güey le dice, oye, es que yo ya me voy a morir, pero yo sé que tú te quieres morir porque ha de ser muy culero vivir tantos años, ¿no? Te han estado espiando y te vemos triste, vemos que lloras por las noches, abrazas a tu osito, muerto. Así de, yo soy tan buen pedo y tanto amigo que te voy a quitar tu factor de curación y me lo voy a poner a mí porque, no sé, no quiero morir, le tengo miedo a la muerte. Güey, si no le hubiera dicho esa pendejada, güey, yo creo que hubiera sido bien válido que le hubiera dicho nada más, te vamos a quitar tu factor de curación. Hasta ahí, güey. Yo honestamente en ese momento también me sentí muy defraudado cuando dice, tu factor de curación se puede quitar y transferir. Güey, ya me estás echando un plot de la película bien choncho, te lo pudiste haber guardado y al final cuando el malo saliera con una mamada, es que no te dijimos que también se podía transferir y funciona mejor. Sí. Sí. El pedo, como dices, fue eso, que desde los pinches trailers ya sabías más o menos qué pedo con la película. La verdad, sí. Sí. O sea, sin haber leído el pinche tomo de Wolverine. Lo único que voy a aplaudirles un poco en cuanto al tráiler y la película, fue que en el tráiler te hacían ver como que Wolverine voluntariamente aceptaba quitarse los poderes. Perdón, yo no vi ningún tráiler de Wolverine, pero qué bueno que lo hicieron bien. Y en la película te dice, sí. Y el Wolverine sí te dice, no, estás súper pendejo, porque Wolverine sí es uno de esos personajes que nunca ha negado ser mutante y nunca ha querido dejar de serlo. Nada más como una nota rápida, yo le dije exactamente lo mismo anoche a este güey, que los trailers te venden una historia distinta al de la película. Sí. Y eso es bueno, para que no sientas que ya te sabes la puta película cuando vas a verla al cine. Con que son muy pinches abelo todos, pinches sagas. ¡Ay, sí! Me las hace todas. La verdad, ¿no? Sí, hay que admitir que luego sí nos tachamos de super sabios después de ver 20 trailers de la misma película. Juntando todos los minutos de todos los trailers que he visto, ya vi el 30% de la película. Y la parte buena, que es lo importante, la parte de acción. Sí, más o menos. Una cosa que a mí me sorprende mucho de esta historia original de Wolverine, que se nota que cuando Frank Miller, bueno, cuando Chris Claremont y Frank Miller la escribieron, se nota que nunca habían ido a Japón, porque la historia es muy del Japón tradicionalista. O sea, puras mujeres en kimono, puros castillos de la era antes del Edo y toda la chingadera, ninjas y todo el desmadre. Y algo que sí es muy distinto en la película es que aparte de que vemos un Japón tradicionalista con personajes que se basan mucho en las ideas originales del Japón clásico, aparte se ve mucho del Japón moderno, porque sería como que muy inconsciente de parte de ellos no poner un poquito de eso. Digo, en situaciones que no tienen que ver gran cosa con la trama, como ver las ciudades, ver el tren bala o ver los pinches hoteles esos sexosos para japoneses, ¡Ay, qué chido! Los Love Hotel. Los Love Hotels. No mames, Inés. Y que un personaje como la tipa esta, ¿cómo se llama? Mariko Yoshida. No Mariko, la... Yukio, que en la serie original no tiene ningún tipo de... pues de presentación, siempre la ves como una tipa en un traje puro negro, darle una personalización más a cómo es la gente o los jóvenes del Japón moderno, le da un poco más de estilo, tal vez. Bueno, no estamos... Excepto cuando hace su explicación a los cazadores sobre lo vieja que era su pinche espada, fue así como de lo más naco, pero bueno. Puta, pero cómo movía la espada, lo cual suena también medio raro, ¿no? Ajá. ¿Cómo movía la espada? Bueno, pero estamos de acuerdo que toda película que se va a Japón, gran parte del elemento narrativo es explorar el exotismo oriental. Sí. Eso estuvo chido. Fíjate que yo, bueno, adelantándome un poquito, la película a mí, en lo personal, no me agradó tantísimo como escucho que ustedes. Sin embargo, sí debo de hacer un hincapié muy importante en que se vio muy, muy bien fotografiado, bueno, muy bien manejado todo lo que es el Japón, como dicen tradicional. Honestamente, sí se veía muy chido. Sí era ver a, oye, tú sí eres un pinche gringo, canadiense o lo que sea. Metido ahí, obviamente, el pendejo, ¿no? Para los japoneses, todas esas personas son lo mismo, son gaijins. Sí, son gaijines, a fin de cuentas. Me encanta, porque están bien hablando en puro inglés, pero en ese momento tienen que decir gaijin, en vez de decir extranjero. Bueno, su japoñol les afloró. ¿Japoñol inglés? ¿O qué sería? ¿Japonglish? El Japanglish. Como existe. Es muy necesario, ¿no? Porque no puedes ponerle subtítulos a todo lo que dicen. Todas la fueron a ver subtitulada. Sí, por suerte. Ay, qué bueno, porque no me imagino cómo estará en español. Luego cuando me daría miedo, ¿eh? Luego cuando las quieren traducir en japañol, porque hay mucho japonés hablado, es horrible. Ponen japoneses con acento. Con acento es el clásico de ¡hola! ¡Que lee la luz! No, eso es no, horrible. Está naquísimo, güey. Bueno, quién sabe, habrá que preguntar si alguien la vio doblada. ¿Sabes qué? ¿Cómo está una cosa que sí me paldo, ayúdenos. Que sí me gustó. Es que a diferencia de cuando contratan mexicanos para películas gringas, siento, después de ver tanto anime, o sea, nada más es mi percepción, alguien que sí sepa japonés, dígame, que sí hablaban bien japonés. O sea, que sí contrataron muchos actores realmente japoneses nativos, que aparte hablaban un poco de inglés, pero cuando oía sus pláticas en japonés, se oían mucho mejor que las de Pacific Rim. La de Pacific Rim se notaba inmediatamente que ni hablaban japonés. Pero la viste... ¿Cómo viste Pacific Rim? Ay, bueno, sí, ahí sí, Pacific Rim la vi doblada. Porque yo también la vi doblada y lamentablemente hacen eso, que frases sencillas sí las dicen. Y frases largas dices, ¡chinga tu madre! Y aquí afortunadamente, eso sí me molesta un poco, que de pronto hay momentos muy japoneses, como cuando el esposo, el papá de Mariko va y les dice, no mames, este cabrón se fue con mi hija, vayan a partir madres. Y entre puros japoneses hablando un perfecto inglés. ¡Güey, díselos en japonés para que se oiga golpeado! Pero es que acuérdate que también hay que evitar los subtítulos en la versión americana, güey, los gringos. No leen, a menos que lleguen al doctorado. Bueno, los mexicanos no leen y no llegan al doctorado. Tienes que llegar a un postdoctorado en México para saber leer, güey. Yo ya lo descubrí. Pero bueno, da igual. Nos aparentan que se muere el señor Yashida, el mero mero Yashida. Y Wolverine de alguna manera pierde sus poderes por culpa de Viper. Ahora el detalle, güey. ¿Qué chingados tiene que ver hacer un robot en el corazón para quitar tus pinches poderes mutantes? Nada, pero la... La forma en la que funcionaba esa situación es que le estaba causando un daño constante que mantenía ocupado el factor de curación en mantenerlo vivo. Y entonces no le daba oportunidad de que su factor de curación se empleara en otras cosas. Mira, el Gil solo tiene cara de mamá. A ver, y esto es básico, porque el tribunal de los supergüeyes no entendió cómo funcionaba el aparatejo. Y dijeron que creían que inhibía cuando es que también hay que procesar las cosas, tienes razón, mucha razón, hay que procesar, porque ellos creían que literalmente inhibía el poder, o sea, que ese aparatejo podía inhibir nivel genético cualquier poder mutante, no. Solamente era para el de Wolverine. Es que esos güeyes no tenían un médico titulado ahí, güey. Sí, es que de hecho funciona muy similar a como Cable con el virus el Legacy, exactamente. Ocupa todo su poder en mantenerse unido. Y pues ya por eso no es tan cabrón en otras cosas. En este caso que estaba haciendo como una pinche hemorragia encabronada todo el tiempo. Sí, güey, pues le estaba destrozando y lo estaba destruyendo todo el pinche corazón y las arterias y todo eso. Entonces el güey estaba regenerando constantemente. ¡Para de mamá! Por eso cuando se lo arranca el güey se muere así como de un pinche pedo de insuficiencia cardíaca, sí, cabrón. Se muere porque todo el daño que le causa, pero inmediatamente ya sale. Porque él te falta un corazón, güey, es una pistola. Pero esa escena de la operación, güey, es comparable con la de Prometheus, güey. O sea, solo puedes compararla con la escena de Prometheus. Y mira que Wolverine fue más hombre porque él mismo se metió la mano. Pero esta está más chida que la de Prometheus porque además de que están ejecutando... Se desinfectó las manos. No, güey, porque aparte de que está ejecutando una pinche operación a corazón abierto, hay dos pinches japoneses peleándose a sablazos en la sala. Para de mamar, super epic. Bueno, aparte la tipa de Prometheus no tenía regeneración, sabías que ese güey sí. Ay, así parece que sí, güey. Después de engraparse la panza andaba brincando de cohetes. Ah, bueno, eso sí. No le pasaba nada, es ¿verdad, doctor? Es el futuro. ¿Qué cosa? Que la chica de Prometheus también parece que tenía factor de regeneración, sí. Porque le abren, se saca una pendejada, se pone unas grapas y luego andaba brinque. Es que seamos honestos, en las películas sí se exagera demasiado la capacidad que tiene cada persona para poder salir adelante. En la pinche película, si no tuviera tenido factor de regeneración Wolverine, desde el primer pinche disparo que le metían, se hubiera muerto. Así, si no tenía nada, se hubiera muerto. Nadie aguanta tantos balazos. Y no puedes caminar con una bala a medio músculo. Está muy cabrón, no puedes mover el puto músculo. Sí, claro. O sea, aparte no se metió pólvora como Rambo. Sí. Es que, güey, güey es muy hombre, güey. Y más, si te pones a pensar que es un personaje que teóricamente hace mucho que está desacostumbrado al dolor, debería sentirlo aún más, ¿no? Wolverine, no, o sea... Sí, Wolverine sí le duele. Sí le duele, pero no estaría tan acostumbrado a sentirlo por tanto rato. O sea, estaría muy sacado de onda. Eso sí puede ser. Y se da a notar en la escena en el tren, que es la siguiente escena más o menos importante, que se da a notar, güey, que no sabe ni qué hacer para pinches curarse las pinches balazos. La razón por la cual estaba todo chaqueto durante todo ese tiempo fue por la pérdida de sangre. Ajá. Como perdía sangre, no se oxigenaba bien el cerebro. Al no oxigenarse bien el cerebro, pues empieza a sentir mareado y empieza a sentirse fatigado y no puede cumplir con sus funciones corporales. Sí. Entonces... Exacto. Y aún así con balazos estuvo peleando en el tren bala. Su factor de regeneración, que seguramente estaba muy muy atenuado, pero que estaba presente, era lo que lo mantenía vivo a fin de cuentas. Yo creo que sí seguía reemplazando su sangre, seguía haciendo todo el trabajo, pero pues aún así era insuficiente. Pero bueno, ¿qué tal la escena del tren bala, Necro? Bueno, yo no soy Necro, soy Dr. Hill. ¡Súper de huevos! La escena del tren bala no se me hizo así como wow, tampoco se me hizo como mierda. Fue así como entretenida. Fue así como de, ay, qué cagada. A mí me spoilearon que era así como una super pelea. Yo creí que era una pelea en un tren normal y tenías una pelea. Fue una pelea no convencional. Ajá. Pero al final me pareció más bien como un chiste. Porque, o sea, la forma en la que derrota al primero, en el cual le miente que va a brincar porque hay un estorbo. Resulta que el estorbo está arriba y el otro brinca y se parte la puta madre. Ajá. Es bueno, o sea, está bonito. Y qué bueno que no se pusieron a pelear en dos pies sobre el pinche tren bala a 500 kilómetros por hora, güey. Como lo hace Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Bueno, la velocidad de los trenes es muy diferente. Sí, güey. Bueno, o sea, sí. Estamos hablando de un tren como de 60 kilómetros. Pero ninguno de los dos trenes podrías haberlo hecho. No pelear de ese estilo. Bueno, tal vez. Ajá, pero bueno, el chiste es que, mira, se me hizo decente. O sea, fue como la pelea de acción que querías ver en la película. Que no es la pelea final, pero pues ocupas acción en una película porque es una película de Wolverine, es fucking Wolverine, ocupas acción y cosas pendejas para... Oye, sí mató mucha gente también esta movie, ¿no? O sea, sí, yo sí vi muchos, te hundo la garra en el pechito. O sea, guárdame no... este fierrito. Guárdame estos fierritos. Hace rato estaba platicando un poquillo con la Logan, curiosamente, el Wolverine auténtico, de esas cuestiones. Aún así él dice, bueno, pues... Sí me duele un poco que, como es una película más family friendly, pues tampoco haya, según él, tanta violencia. Pero también es fácil decirle, oye, pero honestamente, es la película con más acción y con más body counts de toda la franquicia de X-Men. Es en la que pelea mejor el Wolverine, en el que más gente mata y, en la neta, en la que más badass se ve. Sí, porque también, si te ves, la última vez que yo vi algo así fue la escena cuando Stryker invade la mansión X en X2. Es lo más cercano. La primera escena en donde yo lo veo apuñalar a alguien. Ajá, y mató como a 5 güeyes. Ajá. Y o sea, ya. Que llega, brinca y se clava a 2 en justo en la entrada de la mansión. De hecho, en X-Men 1, en la primera de X-Men, cuando entran los pinches agentes estos a asaltar la mansión. Esa es la 2. Es 2. Es en la 2. Es la que estamos por eso diciendo. Sí. Tienes razón. Sí, cierto. Esa es la anterior vez que más matón se vio. Pero honestamente, en X-Men 1 no mató a nadie. No es que queramos que Wolverine mate, pero pues es como que su estilo, ¿no? Ajá, entonces honestamente aquí no hubo pedo, porque además estaba este plus de que como eran yakuzas, como eran abiertamente malos, pues no te va a generar ningún conflicto que el Wolverine... Sí, exacto, que mueran. El que el Wolverine mate mucho. Oye, aparte es Wolverine, es fucking Wolverine, es lo mejor en lo que hace, y lo que hace es matar. Pero de nuevo, pero este es el Wolverine cinematográfico, que no es todavía tan atascado. Ajá. Entonces, aún así, yo agradezco que es la que tiene más acción en ese sentido. Y creo que tienen las mejores coreografías de pelea de todas las películas de X-Men. Bueno, y el chiste es que ya, no están en su pinche tren bala, se está ahí persiguiendo putazos a la marico los pinches yakuza, el Wolverine la salva, se van a un hotel del amor. Súper chingón el hotel. Súper chingón. Se hubiera ido uno de Evangelion. Sí. Cagadísima la escena. La neta. Ajá, y... ¿Este es un lobo hotel? ¿Un qué? Y el chiste es que empiezan a volverse como cercanos, ¿no? Pues a huevo. Y ya sabías que pues era como su pinche chica de la movie. Se echaban ojitos, ya sabías. Porque ya sabías que pues es la pinche Mariko, ¿no? Y qué al bonita. Al final de cuentas es su vieja en el está, cómic. Está muy linda la actriz. Qué bonita la actriz Tao sí. Okamoto. O sea, está Planilandia, la, ajá, pero sí, está muy sí, linda. La actriz está muy bonita, pero está fucking Planilandia. A mí ahí es donde me generó... A mí me dio un cariño por ella, tipo la tipa de Densho Toko. Ay, te protejo, ven. A ver, ahora sí. Ahí es donde a mí me generó un conflicto. Porque al principio sí sale con su vestidito blanco y dije, vestita como medio planilandia, ¿no? Pero traía faldita, no veías el pedo. Luego sale con el kimono y con el kimono se ve súper bonita. Y luego cuando... Ahora yo sigo un poquito con la historia. Ajá. Después de que ya salen del Lobo Hotel y la mamada y ella dice, vamos a una casita que tenemos ahí más al sur. Que por cierto, para de mamar, qué bonita casita. Yo sería feliz viviendo ahí, o sea, toda mi pinche vida. Toda esa zona urbana bonita así de pueblo japonés, güey. Se ve preciosa, güey. Bueno, o sea, que... se nota por qué se enamoran, güey. Parece que está hecho para eso, güey. Bueno, y es el pueblo, pesquero de Nagasaki, ¿no? Bueno, pero ahí ya cuando sale con sus jeans y sus playeritas, dije, ¡ay, para de mamar, es un pinche palo! Sí, no trae nada, Planilandia. Y bueno, es que la bicha, aparte de su primer rol, porque es super top model japonesa, ¿no? Sí, es top model japonesa. Es top model japonesa. Y es la primera película en la que sale. Está muy linda. Está muy bonita. Y actuó bien. Digo, no me quejo. Sí. Pero a lo mejor es modelo de, no sé, cosméticos de la cara. Y ya, ¿no? Model de manos. No, es hace principalmente campañas de Ralph Lauren, porque hace rato estuve leyendo. Ah, oh, sí, ya. Ralph Lauren. Mira, qué Ralph interesante. Bueno, en el Facebook nos siguen mandando saludos. Qué bueno que hoy sí están más activos. Pinches huevones. A huevo. Román Dodero dice, yo les mando saludos al podcast más chingón de mí. Bueno, de mi iPhone mínimo. Le mandó saludos al podcast de Olayo y luego. Eso. Y... ¿A nosotros no? Me siento olvidado. No, y él mismo nos dice, recomiéndame unos buenos cómics de Wolverine. Origen está muy chingón. Origen empieza muy hocicón y luego se cae la historia. El de Wolverine, el cómic de Frank Miller que estamos ahorita diciendo. Frank Miller y Chris Claremont. ¿Es? Ajá, y también el de... ¿Cómo se llama? ¿El del futuro? El del fin. Wolverine the End es muy bueno. Ajá, Wolverine the End, pero también está donde el son de Old Man Next. Logan. Ajá, Old Man Logan. Old Man Logan, para de mamar, es buenísimo. Mira, la trilogía básica de Wolverine es... Oigan, yo lo compré. Origin con no, Wolverine la primera. La Logan, sorry. Es Wolverine la miniserie de Chris Claremont y Frank Miller, Weapon X y Origin. Son las tres básicas que está publicando Televisa ahorita. Ya me acordé, sí lo compré y se lo presté al Graf. ¿Qué? Ah, mira. Old Man Logan. Sí. Yo sí lo compré, mira, qué chingón. Y sí, aparte de las más de modernas, más nuevas, también está Old Man Logan. Otras historias así medias llamativas, puedes buscar creo que lo van a reeditar en Biblioteca Marvel, el enemigo del Enemy of State. Ah, sí. Enemigo público muy bueno. Enemigo público con su continuación que fue ¿qué? Agent of Shield. Sí. Que sí. Es bueno, a mí me parecieron decentes, no son sorprendentes así de ay, no mames, las mejores historias. Pero son buenas historias de Wolverine porque todo el mundo te va a recomendar las primeras cuatro que te dijimos. ¿Sabes? Ajá, ¿sabes, amigo, al cual me gustaba? La de What If, la de Wolverine, cuando le lava el cerebro la mano y se pone a matar a la medio universo Marvel. Ese no es What If, es el de... ¿Es ese de qué? Es no, el no, Enemy of State. Es que hay dos. Ah, Enemy of State es la versión del universo 616. Ajá. Y ya ves que después no, lo... Salió el ajá, lo es donde sí los matan. Ajá, exactamente. Y el What If es donde no logran recuperar a Wolverine, ajá, de exacto, la mano y sí mata a todos. Y el quien termina matando a Wolverine es Kitty Pryde. Kitty Pryde que le mete una mano, ¿no? En, ajá, la cabeza, literalmente. Sí. Entonces, ay, también, bueno, no es específicamente de Wolverine, pero pues también te recomiendo que leas el X-Force. El X-Force está bien chido. Ajá, un X-Force, que es el equipo badacero de Wolverine. Tiene historias muy, muy, muy, muy chingonas. Sí. Bueno, Felipe Hernández Ramírez dice también, mándenme saludos en el podcast. Saludos, Gil, y al resto de su staff. ¿Qué onda, güey? Es un cuate que conozco de ahí donde trabajo. Y Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos dice, hola, sagas, pues saludos a ustedes y muy buena película de Aguja Dinámica. ¿Y para cuándo su programa en vivo? Dice, Dr. Gil, ¿por qué se ha vuelto tan gruñón y desesperado en lo referente al podcast? No sé, cabrón, he tenido mucho pinche trabajo, he estado muy pinche ocupado y he tenido muchas pinches preocupaciones. ¡Culero! Y dice, otra pregunta, ¿por qué los artistas son tan poco profesionales, quejosos y aprensivos? ¿Y quién ganaría una pelea entre el Necro y el Strider? Y saludos nuevamente, se cuidan, yo me retiro. Bueno, de lo de los artistas, pues yo creo que depende. Yo he conocido en todos los ramos y trabajos, que son bien pinches quejosos y quejumbrosos. Todos, incluso los fans. Que están en eso. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué? ¿Por qué los artistas son tan poco profesionales, quejosos y aprensivos? Yo creo que depende mucho. Mira, lo de poco profesionales, yo te lo debatiría porque existen pinches artistas emputadamente profesionales. Ah, huevo. Esos son los güeyes que tienen un chinguísimo de éxito y puedes poner a Rafael Lozano Hemmer, a los hermanos Marín, al pinche Matthew Barney, al... por ejemplo, el problema, yo te diría ahorita, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky es muy famoso, pero no es muy profesional, ¿no? Y lleva un chingo de años tratando de hacer sus películas y no le salen. Porque el güey está muy casado todavía con la imagen del pinche artistita bohemio, ¿no? Que lamentablemente es un pinche estigma que andamos cargando por el pinche, por los pinches artistas decimonónicos que nos vinieron a dar en la madre todos. Porque fueron los más importantes. Entonces todo el mundo cree que para ser artistita, pues tienes que ser un revoltoso y no es cierto. Ir contra la corriente. Sí, más o menos. Digo, contra las corrientes. Que sí es el trabajo del artista, pero pues no significa que no se pueda hacer a través de los mismos medios. Ya lo decía Olayo, ¿no? Oigan, pues yo quiero hacer un pinche podcast contestatario y anarquista, pero utilizo las mismas herramientas que la industria, pues para atacarlos de la misma manera, ¿no? La otra pregunta de quién ganaría entre los... ¿A nivel físico o a nivel de qué, güey? Depende del juego de peleas y depende de qué tan encabronado estemos él o yo. Entre más encabronados estemos, tenemos la posibilidad de ganar. Somos como los Hulks de los juegos de peleas. Exactamente. Y, aunque hay un juego de peleas en el que sí salimos los dos a huevo. Bueno, hay dos juegos, el Leo Fighter 2 y el Leo Fighter 5. Y Angel Van Grenade dice que hablen, como siempre, de la aparición de Jesucristo en esta película y que la maldad nos diga si se echaría a la belleza de Rila Fukushima. Ya ven que ese cabrón nada más no tiene buen gusto, como el pinche necro que es como mi hijo. Rila Fukushima es Yukio, y esa sí se me hace fea. Sí, está bien culera esa. El personaje es la onda, y cae súper bien, pero la bichita sí está como feita. Huevos, mi papá es Bruce Willis. Así de sencillo. Y la calvicie es hereditaria. Sí. No importa, siendo hijo de fucking Bruce Willis, no importa. A ver, dile a Bruce Willis que está pelón. No. A ver, habría que estar muy mal, ¿no? Y este... La aparición de Jesucristo en esta película. Ah, la aparición de Jesucristo, pues el abuelo de... esta vieja revive al tercer día, ¿cuál Jesucristo? Ya, fin. Chingón. Cuando Wolverine está en los bosques, se parece a Jesucristo. Sí. Y curiosamente baja de las montañas como Zaratustra, que quieras o no, también tiene fuertes connotaciones religiosas y metafísicas. Y el abuelo le contaba a la vieja que el Wolverine era una historia que venía a salvar a la gente. Era un animal mágico Jesucristo que salvaba. Sí, como Jesucristo. Sí, chingón. Fin. ¿Es? Pues yo creo que ya podemos ir al final de la película, ¿no? O sea... Bueno, para empezar, ya que estábamos hablando de las tipas mamis y no mamis. No, creo que nos faltó la Viper. La Viper estaba mami, sí. Pero me causaba mucho conflicto ese pinche ¿Cómo vestía? Porque vestía como prostituta, la neta. No, como vestía. Se veía bien, los trajes estaban bien adaptados. Me causaba conflicto su pinche verruga que traía en el hocico. A mí me gustó al principio cuando sale de doctora, porque sale con batita y lentes. Y dije... de los labios tenía un lunarzote. Ah, sí. Sí, verruga era lunarzote. No, era una verruga porque sí se levantaba así como... Era un lunarzote. Como los que tiene este pendejo en el pinche cuello. ¿Este pendejo es el gras? Sí. Así, de esa, como esa, así. Ah, que me causaba un chingo de conflicto, sí, la neta. Va. Sí, estaba medio pinche eso. Así de, no mames. No, en absoluto, ese se me hizo mami. Incluso... Pues estaba bien mami. Me agradó, me agradó. Incluso hasta pelona, dije... Se ve bien como villana, no, o sea, no se ve así súper sexy como de doctora, pero dije, va, me late la compro perfectamente. ¿Cuál fue la puta razón por la que se decidió cambiar de piel a mitad de la película? ¿Por qué no? O sea, está en la pelea y sirvió de algo, no se vio distinta, no necesitaba cambiar de piel. ¿Cómo no? Ya no traía pelo. Su piel distinta, solamente se quitó el pelo. Y la piel. Por eso, pero, o sea... Mira, yo la única, comillas, explicación mediológica es que después del putazo que se metió cuando se cayó, la piel se le hizo escamosa. Se le hizo como de víbora. Y yo pienso que se la quitó porque no le gustaba o X. Pues o era como una protección, no sé, güey. Yo supongo que era... Que nada más fue una cuestión como de shock value. Honestamente, si no le ponemos una pequeña escenita con CG a esta bicha, pues no va a tener... Nadie se la va a creer que es mutante. Nadie va a tener... Exacto, nadie le va a prestar la menor atención. Con lo de la lengüita bastaba, ¿no? Creo que ya entendía que eras mutante. Era muy poco. Yo no conozco a nadie que haga la lengüita así. Ay, yo tampoco. En persona no, pero Gene Simmons hace algo similar. Ay, sí. Y también esa escena tuvo un pedo, güey. O sea, se quita el cabello, se quita la piel. ¿Qué pedo? ¿Con la ropa no le estorbó? O sea, yo quería una escena de chichis. Chichis y putazos. Chichis. Chichis y putazos. Chichis para la banda. Pero sí se quita la ropa antes de quitarse la piel, ¿no? Sí, sí se quita. Pero porque no sí me acuerdo que dices, sí. Ay, ay, más abajo, ah, pinche cinematógrafo. Pero luego se la vuelve a poner porque pues es una serpiente pudrosa. Bueno, al final de todos modos descubrimos, según que el desmadre que vuelven a raptar a la Yukio, descubrimos a Mariko, mejor dicho. A Mariko, Wolverine se cura de todos modos y se van a un pinche castillo que está bien raro porque parece como entre alta tecnología con estructura clásica japonesa. Y me sorprende que ahí sí pues Wolverine se echa su segunda escena de putazos contra los ninjas que resultaban ser buenos al principio y que después fueron malos. Ajá, más bien así como esos güeyes eran más bien... Hacían lo que el Yashida dijera, ¿no? Ajá, y o ahí sea, te das eran, cuenta desde el principio que el Yashida estaba vivo. Ajá, su honor de esos güeyes consistía en haber jurado lealtad a ese güey. Entonces, los ninjas negros, yo mofaka. Porque ¿cómo se llamaba el clan negro, no? O alguna mamada así. Ajá, el clan de los ninjas negros, algo así. Sí, era el clan de los ninjas negros del pueblo ese, como se llame. De pueblo bicicletero. Era algo negro, pero si no me acuerdo qué animal, porque sí tenían, ¿no? Algo así. No. No sé, y a mí lo que me divirtió fue que ya ves que el Yashida, el mayor, le dice, ah, mira esa pintura de 500 años sobre mi clan. Y cuando la Yukio cagado, les dejan la carta de ven a buscar a Mariko, no, la pinche Yukio la clava en la pinche pared como de 10 millones de dólares. Eso de su ex jefe. Eso es no tener respeto. Y dije, güey, ¿no se supone que eso tiene miles de años de actividad? Bueno, cientos de años. Oye, su jefe la intentó matar escenas antes, ¿eh? Uno de sus dos jefes, porque el bueno, otro que porque también se muere es el papá. Ajá, el papá era muy patán con ella, ¿no? Así de, tú eras un accesorio pa' mi hija, ¿no? Y mamá. Es cierto, otra cosa, ¿por qué el Yashida, el anciano? ¿Cómo se llama el...? Shingen Yashida. Shingen Yashida. Shingen. Si era de tanto dinero que hacía en la pinche milicia como casi, casi como un cabo. Güey. La Segunda Guerra. Era en los 40. Y eso se justifica con la mirada del güey cuando salen por fin del pozo después del bombardeo. Ajá. Uh-huh. Y se ve esa imagen de desolación y desesperación que te justifica que lleve al personaje a volverse el super empresario magnate tecnólogo. Pero ya venía una familia que ya era, según esto, ya era rica desde antes. Por eso tiene el tapete ese de 700 años. Pero aún así no dudo que el güey sí tuviera una buena historia familiar dentro de todo. De todas maneras los mandaban a la guerra. Oye, sí es cierto. Aquí sí hay algo curioso porque... Así como vimos esta escena de la mirada y que el güey se va a volver súper cabrón. Pero sí es cierto, los ninjas se supone que ya servían a la familia desde hace un putero de años. Lo mandaron a la guerra porque sí. Bueno, además estaba... ¿Qué haces contra una pinche bomba nuclear, güey? No mames. Exacto, además el güey era joven, o sea, tampoco iba a empezar siendo ya el más cabrón, ¿no? De hecho sí está un poquito justificado, no en quizás en palabras, pero sí en escenas. Porque si te fijas, sí fue como el hecho de, ah, ok, mi familia puede ser rica, pero como dice el Dr. Hill, aún así los mandaban a la guerra. Y si te fijas, era tres güeyes que se iban a suicidar más este cabrón. Sí. Y solo se suicidaban los de alto rango, los niveles importantes o las familias importantes. Pero aún así... Todos los demás japoneses dijeron, ¡ay, voy a correr a ver si me salvo! Entonces, de todas maneras, aunque su familia sea de mucho pinche honor, mucha familia, mucho varo, los sean ninjas sean muy chingones, güey, les dejas caer una pinche bomba nuclear a un lado de tu pinche patio... Y no hay... Sí. Pues, se muere toda la pinche dinastía, güey, nada más. Él quedó vivo, entonces a él le toca... Todo lo que le tenía de bienes la pinche familia. Claro, sí, claro. Entonces, o sea, entre eso y la miradita de yo voy a ser el más vergas porque voy a levantar mi país. Exacto. Sale. Aunque podemos decir que no tiene honor ese güey. ¿Por qué? Porque no se suicidó. No, ese güey, si a eso vamos... Vivió sin honor toda su vida. No, si a eso vamos, el güey... ahí hay una cuestión muy, muy confusa, ¿no? Incluso si citamos al gran poeta y escritor japonés Yukio Mishima... No, dice que nosotros no podríamos entender la mente japonesa y mucho menos que está pasando por ella al momento de cometer el seppuku. Entonces, el güey básicamente pues agarra el miedo. Porque muy sí. Honorable lo que quieras, pero el güey todavía estaba muy chavo. Sí. De nuevo, no era de alto rango. Y pues llega el Wolverine, a ver cabrón, no te vayas a pinches morir. Te salvo para que me vengas a joder. Además, después. Quieras o no, el güey yo creo que recuperaba el derecho a salvarse. Porque el güey liberó hasta los pinches, ¿cómo se dice? Prisioneros. Prisioneros de guerra. Y los dejó ir. Y libera al Wolverine, güey. Sí. Y el güey hasta libera al Wolverine, güey. Huye porque nos vamos a morir. You're Wolverine. ¿Yo? ¿Morir yo? No sabes quién soy. No, o sea, honestamente el güey se lo merecía, ¿no? Merecía sí, salvarse. Sí, sí, pero bueno, ok, ya. El chiste A ver, les voy a contar todo ya el pinche final, rápido. Sí. Y chingón. Sí. Con pinche gracia. Wolverine y él se enfrentan, fin. No, no, no. Gana Wolverine. Gana Wolverine. Bueno, ya que la escena de los... La escena, escena de los, final. La escena de los ninjas es muy buena. O sea, es buena acción, hay buenos putazos, está muy interesante, está muy Frank Miller esa escena en la que tiene como mil pinches flechas en la espalda. Solo un detalle antes de eso. Ajá. Una pequeña queja. La escena es muy buena, estoy 1000% de acuerdo contigo, nada más que el güey como que se le olvidó que tenía garras, ¿no? No se le clavan flechas atrás con pinches lanzas, cadenas o lo que sea. Y pues, güey, volteate y córtala con la garra. Güey. ¡Ya! Así de, güey, pues hazle así, ya, mira. Me rasco de espalda. Pero, acuérdate que varias de las flechas estaban envenenadas porque se ve que el güey prepara esa pendejada. Ah, sí, pero desde... La pendeja. Cuando le pega la primera flecha envenenada, ya tenía como 7 u 8 flechas con cuerdita. Ajá. Bueno, pues ahorita me suena. Pero bueno, obviamente todo esto fue en pos de que se viera espectacular, ¿no? Bueno, digamos que en este punto, en efecto, llegan ya las instalaciones top secret de del fucking Shingen Yeshida, donde pues ya va a ser el final showdown. Bueno, top secret entre comillas, ¿eh? Porque venía en su pinche folletito de, ay, la empresa Yeshida, este es mi cuartel general. Parecía castillo de Frankenstein japonés, güey. Bueno, ya, a ver, pero entonces el punto es, yo aquí sí tengo una pequeña queja. Honestamente, en este punto... Todos los grupos, todas las situaciones, y aparte de que a la Viper y a todos les gustaba hablar como muy crípticos, pues para sentirse cool, la neta a mí me perdió la trama durante un cierto rato y no supe bien qué pedo con el Silver Samurai, que bueno, es básicamente como el gran antagonista, que es un robot que está súper de huevos. Yo no supe qué pedo hasta que después ya te dicen, es que es el Shingen. Ah, ok. Yo sí me perdí un ratito ahí en la historia. Honestamente, no supe bien cuál fue el pedo, pero básicamente, sí, ya, vamos a lo bueno. El Shingen, que estaba obsesionado con el Wolverine desde que lo salvó, invirtió un chingo de dinero en investigación en mutantes, en investigación de adamantio, se creó un exoesqueleto robótico súper de huevos, en forma de... Fue a ver Iron Man 3 ese güey, se hizo su armadurita de Iron Man. Exacto, se hizo su armadura súper chingona de adamantio en forma del samurái de plata, otro personaje icónico de los cómics que pues, era infalible. Y quería aparte el factor de curación del Wolverine, porque pues así el güey podría vivir por siempre y seguir expandiendo su imperio, ¿no? Entonces pues, todo esto va a acabar en pijasello, básicamente. Y pues bueno, para hacer un poco alusión a lo que es el Silver Samurai de los cómics, ya que su poder es pasar como energía a la espada y que pegue más de huevos, pues ya, ¿no? Pues hicieron una espada super tecnológica muy mamona que podía cortar hasta la adamantium, ¿no? Para de mamá. Porque estaba hecha de adamantium. Pero aparte era una espada de alta frecuencia, al más puro estilo Metal Gear. Sí. Ajá. Entonces lo que hace es en esta pinche pelea es le corta las garras a Wolverine y todos. ¡Por de mamá! Ya no tiene garras el Wolverine. Mientras uno dice que tiene las de hueso. Sí. A mí sí me llamó la atención que tuvieran los huevos para hacer ese avance en la historia. Sí, claro. O sea, sí, cortarle algo. Las garras a Wolverine en medio de la pelea. Güey, ¿really? ¿Lo hicieron? Yo también cuando lo vi dije, ¿y cómo se las van a pegar? Porque técnicamente la... Digo, va a estar cabrón en la siguiente, pues ya van a ser garras de hueso. Ah, todos sabíamos que iban a ser de hueso, sí, después. Claro, o sea, dices, claro. Se va a tardar media hora en hacer unas de hueso. Sí. Pues, pero ahí vienen las de hueso. O con muñoncitos. Yo me quería ver que. Porque se veían los muñones de adamantium. Sí, sí. Como decir, bueno, va a sacarlas de hueso y va a salir como un muñoncito de adamantium por ahí, ¿no? Pero bueno, eso ya no lo quisieron hacer, lo que quieras. Pero sí dices, bueno, qué huevos. O dije, ¿van a dejarle una y una? O una tanda y una tanda. Pero ya después le cortaron las otras. Lo que no entendí es por qué le tenía que meter por los huequitos de las garras, los pinches cablecitos para sacarle el poder. Aquí es en donde yo te puedo dar una respuesta moderadamente médica, en la cual en la médula ósea de todos nosotros, Para de mamar, me lo dijo la maldad también. Sí, exactamente, es donde se generan la mayor parte de las células del cuerpo, tanto de defensa como de la misma creación de glóbulos rojos también. Entonces es muy probable que de ahí se hiciera una transfusión de células regenerativas de pinche Wolverine a sí mismo y con esa manera pudiera ayudarle a rejuvenecer. Maldad, estás bien cabrón. Por eso existen los trasplantes de médula ósea. No para que rejuvenezcas ni para que te regeneres tal cual, pero sí son tratamientos muy importantes para la luz. Y era el acceso más directo que podían tener a la médula ósea por las garras de hueso de Wolverine. Sin meterse al esqueleto de la mano. O le cortaban todo el brazo y pues ahí iba a haber expuesto. Córtale las pinches garras. Pero sí, depende, ¿quieres que viva el donador o no? ¿No? Sí. Eso sí. Ah, porque más fácil, le cortaban la tatema y fácil, ¿no? Ya. Pero no estaba vivo. Chúpale el tuétano. Si le cortas la tatema, sí. Pero bueno. La pelea estuvo decente, pero siento que le faltó el dinamismo que hubiera tenido si el Silver Samurai hubiera sido pues nada más un humano con armadurita, ¿no? Siento se veía súper de huevos. Se veía de huevos, pero no lo humanizó tanto. Entonces digo, bueno, está bien. Tiene sus defectos. Lo bueno es que no está tan saturada de ¿cómo se llama? De clichés de película gringa. Tantos. Ajá, como uno, tantos. Como por si yo vi Pacific Rim o Lone Ranger. Y así como que ya estaba saturada. Ay, pinches películas con puros clichés. Y como siento que The Wolverine no tuvo tantos. No es una película sorprendente, ni es una película ni para Oscar, ni es de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Pero es una película que puedes ver bien un sábado en la tarde y decir, ay, tengo ganitas de ver algo que no tenga que estar checándola tanto, ¿no? A mí de las cositas, por ejemplo, de esta última batalla que no me gustó mucho, de Wolverine, que no supiera usar una espada. Eso no me gustó. Ah, eso está muy pendejo. Sí. Es que aquí hay una diferencia que hay que tomar en cuenta con la novela de Frank Miller. Sí. En la novela de Frank Miller, Wolverine ya sabe mucho de los conceptos básicos del Japón. Sí, sí. O sea, estamos hablando de un Wolverine que sabe usar su espada, de un Wolverine que sabe vestirse al estilo japonés, de un Wolverine que sabe de conceptos de honor, y este Wolverine que nosotros conocemos en esta película no tiene nada de eso, y apenas lo llega a aprender. O sea, como le dije a la maldad, siento que más bien, en vez de estar usando realmente totalmente la novela de Wolverine como base, están haciendo como la precuela a la novela de Wolverine para que Wolverine regrese y ya saca la historia que está en la novela original de Claremont. Pero bueno, o sea, porque es un Wolverine que de verdad no sabe nada de Japón, y en la versión del cómic de Miller es un Wolverine que sí sabe de Japón y que casi casi de Gaijin no tiene casi exactamente nada, más que los ojos no rasgados. Me lleva al mismo otro punto de que también me cago de que Wolverine no hablará japonés, pero eso creo que también fue para evitarse pedos de ver a Hugh Jackman haciendo una pésima pronunciación. Cosa que sí, ya de por sí pronuncia mal el inglés. Sí. Cosa que de por sí siempre me cagó en Marvel vs. Capcom, que ya ves que a los monos de Capcom, a los de Marvel no le puedes cambiar el idioma japonés. Wolverine debería de tener esa opción. Sí. Es el único pinche personaje de Marvel que debería de tener esa opción. A primera instancia tienes razón. Sí. Y yo si lo hubiera puesto en japonés, hubiera sido súper cagado. Pero bueno, ok, entonces en eso termina la película. Ah, no, es cierto, se agarran el pijacello, les quita las garras, le mete las pinches madres estas entre los huesos. Y el Wolverine dice, me vales verga y te me voy a matar. Dice, yo soy el Wolverine. Soy muy cabrón, porque yo tengo un cómic y tú no. Pero si soy el obés, ¿no? Soy de aguja dinámica. Entonces aguja dinámica. Hostia, vale, pito. Joder, hermano, joder. Y al final no se puede quedar con la vieja, literalmente por lo mismo que pasa en la novela. La tipa se tiene que encargar de las empresas Yashida. Pero le dice, te dejo mi avión y una vieja de las mías para tus necesidades. Que desapareció. Entonces, mágicamente en el trayecto. Ajá, desapareció. Pero pasan 2 años. ¿Qué? No, sí. Cuando sale la escena final, dice 2 años después. No recuerdo eso. ¿No se fijaron? Ah, no. Sale no, así perdón, clarito. Perdón. 2 años después. No. O sea, 2 años después del... No mames. O sea, ellos se suben al avión ya, Yukio, este güey dice, no, pues a ver a dónde vamos, va. Corte a... Primera sección de los créditos, la escena extra, y te dicen 2 años después. Si decía 2 años después, pues está más que justificado. Sí, decía 2 años después. We get it. Bueno, listo. A mí me pasó lo mismo que el Dr. Hill, no noté esa parte y fue así como... Solo la maldad leyó, porque él ya está en nivel maestría y nosotros no. No, más bien me estaba rascando un huevo y no lo noté. Yo sabes que estaba ahorita, bueno, ahorita hago mi descarga de frustración. Okay. Bueno, el chiste es que ya, ¿no? Eso pasa y solo la escena extra que todos queremos... Llamamos, que por cierto implementó Fox. Sí, la escena extra de las películas de Marvel fue implementada por Fox. Ok. Y entonces el chiste es que en la escena extra sale el pinche Wolverine en un pinche aeropuerto y ya, ¿no? Está pasando para lo del pinche metal y dice, oye, mí escaneame así como de la forma. Manoseame. Manoseame, pero no quiero pasar por el metal. Dices, ¿te justifican cómo Wolverine pasa por esas madres? Sí. Ajá. Entonces, De hecho, desde la vez pasada lo había dicho, ¿no? Pues, implante de cadera. Ajá. Que estuvo bien, por cierto. Sí. Ah, sí, cierto. Entonces ya, ¿no? Sale el fucking Magneto. Sale el fucking Magneto y le dice, Wolverine, vamos a hablar. Y Wolverine, no, yo te voy a detener porque soy muy pinche macho. Entonces el engarróteseme ahí. Entonces el Magneto dice, no mames. Y de pronto le hace, yo sé que no quieres hablar conmigo, pero quizás le hagas caso a él. Y de pronto ve que todo el mundo se para y no hace ni madres. Entonces... No, todo el mundo se paró. Alguien llegó en silla de ruedas. Y dijo, ¡oh, por Dios! ¡Todos están parados menos ese güey! ¡Que llega en silla de ruedas! ¡Es un inválido! ¡No putas pinches mames! ¡Para de mamar es el Charles Javier! ¡Fuck off! Y todos lo pensamos, pero no lo dijimos como los pinches nacos que tuve atrás de sí, mí claro. Toda la puta película. A mí me causó mucha gracia que estaba en el cine y te juro que como el 20% de los presentes dijeron ¿quién es ese güey? Cuando vieron a Magneto dije, cuando vieron al Ruedas, dije, oye, ¿quién es ese? Güey, no yo tan solo reconocí al Magneto cuando se veía atrás de Logan y tenía la pinche narizota de Ian McKellen. Ah, güey, es Magneto. Sí, claro. O sea, no tenías ni que esperar a que hablara, güey. Claro. La nariz de Gandalf, decías, ¡ah, le va a echar un hechizo! Le va a decir, ¡you shall not pass! No mames. Y luego sale... Multipass. sale Multipass, dile Multipass. Puta madre, usted. What kind of magic is this? Y entonces ya, ¿no? El chiste es que ya le dice el Javier así como de... No mames, ocupamos tu ayuda, Wolverine. Y él, ah, pensé que estabas muerto. Oh, te he dicho que no eres el único con grandes poderes. Y fue así como de, ok, me dio huevo a justificar y solo diría una frase pendeja para... Lo van a justificar en la siguiente película. Ajá. Porque esto es una entrada directa a Days of Future Past. Mira, es eso y que honestamente, pues sí le dice eso en algún momento el pinche Xavier. O sea, es algo para los fans. Y ustedes dejaron de lado el otro punto sumamente importante, que es cuando está en el aeropuerto, se ve que están pasando los comerciales de la agencia de seguridad de Bolívar Trask. Ah, de Trask Industries. Sí, de Trask Industries. Que dice ahí, que velando por su seguridad, y tú dices, para de mamar. Van a venir sentinelas. Son los sentinelas. ¿Cómo la ves, puto? Ya vi la foto de un sentinela tamaño real, güey. A mí no me gusta, porque parecen de plástico. Hay partes que sí se ven de plástico. Pero sí. Y aparte los pies los vi, dije, parece un monito pero, grande. No se me hizo. Es que todavía edición, falta postproducción. Han de ser los sentinelas edición especial para pelear con Magneto. Ah, no, que sí, siempre de hecho, salen con esa mamada. Estos sentinelas son de plástico. ¿Cuánto que van a matar a Magneto en la siguiente película? Ah, que sí, ya está muy viejo. Y que lo va a matar un sentinela de plástico. Sí. Oh, de plástico, mi gran debilidad. Plastic. Magneto, voy a derrotarte con plástico. Saca la tarjeta de crédito. ¿Cuánto quieres para dejar de hacérmela de pedo? No sé, unos cuantos millones. Ten. No, entonces esa tarjeta Platinum no puedo controlarme. Bueno, el chiste... No, y aparte de eso, como habíamos hablado... Como ya habíamos hablado, la maldad y yo al salir del cine luego fue... Eso tiene un pedo de continuidad, porque ya había salido una cabeza de sentinela en la película de Hombres X3, cuando están en el cuarto de peligro. Así es. Ah, pero no era exactamente entonces un sentinela, solo no, un robot genérico. Un robot gigante que había creado la sala de peligro. Ajá. Claro, con la cabeza exactamente igual a la de un sentinela del cómic. De cómic, pues sí. De cómic. Exacto, pero es distinto a los sentinelas de Bolívar Trask. Ah, ahí sí te ganó. Bueno, pero hay otro punto de problema de continuidad, muchacho, ¿cuál? Que hay que platicar de la película, y se lo estaba diciendo al Necro, y sí es cierto. Que en las escenas de Nagasaki, estas, bueno, obviamente pasan en agosto de 1945. Sí, señores, estudiamos historia en la secundaria. Wolverine, uno, obviamente, pues tiene las garras de hueso todavía, porque en X-Men Origins nos dicen que le ponen las garras de adamantio, pues como por los 70s. Pero sin embargo, también sabemos por Origins que el güey pues ya tiene amnesia, entonces desde ese momento, como desde los 70s, después del balazo. ¿Por qué cuando aquí ya estamos post X-Men 3, el güey se acuerda de todo esto? Cuando el cabrón se supone que no debe tener recuerdos de los 70s para atrás. Amnesia selectiva. Y se acuerda perfectamente de quién es Shingen. Se acuerda perfectamente de Nagasaki. Se acuerda dónde estaba el post. Se acuerda de todo el güey. Así es, no tengo ningún problema. Güey, se supone que no debería saber eso. Amnesia selectiva. Shut up. Sí existe. Puedes olvidarte de muchas cosas o de ciertas partes o completos de ciertas personas o de partes, pero de otras no. Pero qué casualidad que de esto sí se acordó, no sé. No, nuevamente, ¿no? Estamos en lo mismo, no se ha justificado de alguna manera en la película. En la película nunca se justifica, entonces es de... Ah, caray, no debería acordarse de eso. Muy bien, entonces, ¿cuáles son su calificación final de The Wolverine? A Wolverine no lo cambio por nada. Yo a ver, maldad. Ocho. ¿Ocho? Ocho. ¿Doctor Hill? 5-5. Sí me gustó, pero... No sé, hubo muchas cosas que se me hicieron bien aburridas. La batalla del tren bala estuvo de hueva. La pelea del tren bala fue la pura onda. Se me hizo horrible y bien estúpida. A ver, Necro. Yo le doy 7-5. Yo le doy un 7. La verdad. Yeah. Es muy aceptable y sí es para comprarse. Como 3 meses después de que salga en Blu-ray para que baje un poquito o entre en descuentos del Blockbuster. Que día del rompemuras. Bueno, entonces eso es todo. ¿Alguien tiene secciones? El cómic de la semana. Porque el pasado me dijo la madre, ay, no lees nada nuevo ya. No nos quieres y nos amas. Bueno, ya a ver, ¿qué leíste? Bueno, leí muchas babosadas esta semana, pero les voy a comentar de Guardians of the Galaxy volumen 3, que es así como lo más cortito. Es lo de Angela. Ajá. Es lo de Marvel Now, ¿no? Es lo de Marvel Now. Entonces, mira, Guardians of the Galaxy volumen 3 está escrito por Brian Michael Bendis y dibujado por Steven McNiven. Bendis ya todo el mundo lo conoce. Si sí. Están aquí escuchando este podcast y no saben quién es Bendis, escribe el 70% del universo Marvel. Universo Marvel, exactamente. Bueno, ¿de qué trata? Pues el Psylord, en el primer tomo. Star-Lord, en el primer tomo de ahorita, pues empieza a contar su historia de cómo ese güey se volvió lo que es ahora, ¿no? Comenta la historia de cómo sus padres se conocieron, de cómo su papá era de otro pinche planeta, embarazó a su jefa cuando un día se estrelló aquí en la pinche tierra, y ya lo obtuvo ese güey, y ya después vinieron otra pinche raza de güeyes alienígenas como 10 años después, a partirle su madre y mataron a su jefa, ese güey tuvo que salir corriendo, estuvo deambulando de aquí para allá en casas adoptivas, y ya, ¿no? Prometió y juró que nunca más alguna raza extraterrestre volvería a tocar la Tierra, ¿no? Cosa que no lleva muy a cabo, porque yo he visto como 1000 invasiones a la Tierra de diferentes razas extraterrestres. Una cosa son sus buenas intenciones y otra cosa son sus buenas acciones. Sí, exacto. Una cosa es creerlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces el chiste es que le está contando su historia, pero a Tony Stark. Porque Tony Stark dijo, pues me voy a tomar unas vacaciones porque ya me dio hueva estarme en la pinche Tierra y quiero ver lo que puede ofrecerme el universo. Cosa que igual se me hace un poco estúpido. A mí se me hace una necesidad para levantar el título. Tener a Tony Stark entre los Guardians, ahorita subirle popular. O sea, es una táctica muy básica. Sí, es como Wolverine and the X-Men, que el título del cómic se llama así. Wolverine and the X-Men, porque tiene que estar Wolverine para que la gente compre, ¿no? Pero el chiste es que a mí se me hace muy estúpido, porque según Tony Stark te explica que se va a tomar años, o meses mínimo, en el espacio, y que ya ha estado así durante un buen rato, pero dices, güey, entonces ¿cómo mierdas estás con los Vengadores en el título de aquí al lado? ¡Fuck off! Que son cosas que están pasando al mismo tiempo en lo que tú estás ahí, porque sí hay una ruptura de continuidad muy, muy, clones, muy cabrona. Clones, necro, clones. Pero bueno, ok. Por eso el título se vaya, este título se llama ya más bien Iron Man and the Guardians of the Galaxy. Ah, huevo. Entonces el chiste es que este continúa después de la última batalla que tuvieron contra Thanos y todo ese pedo. El Star-Lord se da cuenta de que los Guardians son necesarios una vez más para proteger la Tierra y el universo entero. Entonces los va reuniendo de uno por uno. De hecho hay unos especiales de cada uno de los Guardians. Y les va pidiendo así de, ¿qué onda, güey? Únete con eso, únete de nuevo para echar desmadre. Pues ya estás, güey, no tengo nada que hacer, solo estoy bebiendo en este bar. Y entonces ya es que él sabe que su papá, que es ahorita el príncipe de una pinche tierra mística. De un imperio, ¿no? Un imperio mágico musical galáctico. Los Terrax o algo así, no me acuerdo cómo se llaman, güey. Me da hueva aprenderme los nombres de todos. Raza extraterrestre naca del universo Marvel número 47. Parecida a los humanos. Que embaraza a mujeres normales. Sí, y el chiste es que este güey, pues dice, ¿sabes qué? La Tierra está muy cabrona. Y si un día se va a... Ya está a una sola generación de que su viaje al espacio sea súper cabrón como el de nosotros, ¿no? Y dices, ¿una generación? Los Cuatro Fantásticos en los 40 lo hacían, pero bueno, ok. En ese universo, en el universo regular, güey, nos faltan como 10. Sí, claro, en ese universo. Entonces ya te dicen, aparte, pues chequen todo este pedo que ha estado pasando en la historia de la Tierra. Llega Galactus, come 1000 mundos, llega a la Tierra, se la pela más de una vez. La entidad Fénix va destruyendo mundos por mundos, llega a la Tierra y de pronto desaparece. Grandes razas extraterrestres quieren conquistar la Tierra, huevos, se la pelan. La guerra Kree Skrull, güey, se prometen la Tierra, se acaba la guerra. Sí. Ahí empiezo a ver un patrón. Saquen la supercomputadora ultramamona para calcular cuál es la razón de que todos estos percances ocurran. No encuentro cuál es ese patrón y yo soy una raza extraterrestre de nivel intelectual número 45. Sí, ¿no? ¿Cuál computadora cabrona? Pero está el líder de los Kree, güey, inteligencia suprema. Ah, sí, cierto. Sí, entonces ya dice, pues sí está muy cabrona la Tierra, pero si queremos que se una a nuestro imperio, tendrá que defenderse sola, ¿no? Entonces casi le quita así como la protección que según tenía la Tierra, pitera, porque insisto, cada pinche semana llega alguien a invadirla, y todos los Guardians se dedican a salvarla porque estos güeyes, otros pinches rastro 3 se va y los empieza a invadir, estos güeyes los salvan, el Tony Stark dice, pues está chido esto de ser un Guardian of the Galaxy, total, no tengo nada mejor que hacer con mi vida, ajá. Y es en este momento cuando pasa la ruptura de la continuidad tiempo-espacio, que después hablaremos de ella en la era de Ultron, porque al final de la era de Ultron, Wolverine y Sue Richards rompen la continuidad tiempo-espacio, Y por estas mamadas aparece Ángela en el universo Marvel, aparece Galactus en el universo Ultimate y otras mamadas que todavía no te explican qué pedo va a pasar. Y entonces el Thanos le dice al Star-Lord, tu papá tenía razón, güey. Tu pinche tierra natal, tu pinche mundo natal, abusa de la continuidad tiempo-espacio para sus fines egoístas, porque eso ya se lo había dicho su padre al Star-Lord, y ve lo que acaba de pasar. Entonces es hora de que la Tierra sea detenida y yo soy el hombre indicado para hacerlo, porque soy morado y soy mamado y soy Thanos. Y ya en eso se queda de momento. Y entonces todo eso va a continuar hasta como por diciembre, que empieza la saga esta de Thanos no sé qué pedo. Ay, no me acuerdo. Ajá, no me acuerdo bien. Y cómo. Aparte en Ultimates es la Last Stand. Ultimates Last Stand. Que es lo de Galactus. Es lo de Galactus. Entonces va a estar bien denso. Pero, entonces, ¿qué tal está entonces? ¿Qué está en Guardians of the Galaxy? Mira, yo pensé que iba a estar súper chundo y así como de, ay, qué pinche aburrición. Pero mínimo estos primeros 5 números tienen bastante acción. O sea, sí es así como de, disparo, acción, naves, estrellar. Hay que ir a ver qué pedo. Y todo lo que dicen estas super grandes razas extraterrestres sobre la Tierra, o sea, sí está bien, sí está chido, está bien escrito, sí te hacen ver como de, oye, sí es cierto, o sea, siempre llegan a la Tierra y ya todo vale verga, por más tecnológicos y chingones que sean, entonces te dicen, oye, pues qué pedo con los de la Tierra, son como muy cabrones, ¿no? Hay que ver qué onda con ellos, entonces está bastante bien escrito, mínimo estos primeros sí están bastante digeribles y bastante... Pues al menos yo sí lo recomendaría, les doy como un 8, la verdad. O sea, son muy digeribles, el papel está así con bastante fibra. Claro. Cagas chingón, güey. Luego te puedes limpiar con él. No, entonces... No, la neta está chido. Está como de 8. Se ve interesante. No sé si más adelante la caguen y se vaya al carajo, ¿no? Como Wolverine y de Hombres X. Entonces yo sí se la recomiendo. Te digo, está muy cabrón. Incluso los personajes tienen mucha personalidad. El Rocket Raccoon así como de... ¡Pack, estás muerto! ¡Pack, estás muerto! ¡Tú, dime qué está pasando! ¡No, jamás hablaré sobre mi cadáver! ¡Bueno, pack, estás muerto, tú! ¡Entonces dímelo! Y de ¡ay, güey, no más! El Rocket Raccoon no se va con mamadas. Ese güey llega y te mata si no le respondes, ¿no? Entonces está chingón. Y cada uno de los personajes sí tiene personalidad. Que sí, obviamente se la están escribiendo para que te jalen a ver la puta película que va a salir. El año que entra les auguras, güey. ¿Auguras algo bueno para la película? Auguro algo bueno para la película, la neta, sí. Sí está describiendo bien Guardians of the Galaxy, mínimo este volumen 3. De hecho, los expertos de cómics dicen que el volumen 2 realmente no fue malo, pero sí tienes que estar muy en el mood de me gustan las mamadas espaciales. Ya, no. Hasta cierto punto, mamadas espaciales. Como la que les da la tipa verde a Kirk. Sí. El Capitán Kirk. Tengo que volver a ver entonces esa película. ¿Qué es Star Trek de Porn Parody? Sí, sí hay. Guardians of the Galaxy nada más la cancelaron el volumen 2 para meterlo a Marvel Now. Sí, claro. O sea, no es como que el clásico bajó un ventos. No, o sea, es como Daredevil que también nada más reinició números, pero no cambió equipo porque era una buena historia. Nada más que quisieron hacerle a la nueva 52 con Marvel también. Guardians parece que está bien. Pues y más que nada ya ves que eran un chingo de Guardians. Los que estaban eran un equipo muy grande, muy al estilo Hombres X, en el aspecto de está el Bug, y está el Amantes, y está el Sailor, y está el Rocket Raccoon, y ese güey, y ese de allá, y de acá, y el bla bla bla, y el Capitán América del futuro pasado, y esas mamadas. Y ahorita fue así como de, a ver, recórtame todo el equipo y que solo estén los güeyes que van a aparecer en la película y Iron Man. Oye, sí había un Capitán América del futuro. Sí, era, ese güey, no acuerdo cómo se llama, pero ese güey es de los originales Guardianes de la Galaxia, porque cuando hagamos uno de Guardianes de la Galaxia, los Guardianes de la Galaxia fueron escritos en 1968, alguna madre así, o 66, y después... Era un equipo en el futuro. Era un equipo del espacio en el futuro. Ese güey era como el líder de los Guardians, pero no era ninguno de esos güeyes, o sea, eran puros güeyes diferentes. Y después se canceló, como por el 70, nunca volvió a salir, hasta el 2003... Ajá, Guardians en general es un concepto muy nuevo. Sí, exactamente. De nuevo. Pues eso sería todo de Guardians. Un Freedom. Correo. Correo. recomendación. Tenemos un correo y un par de menciones aquí. A ver, échate el correo. Ahí va el correito. El correo lo manda Sergio Mendoza Espejel. Nos dice: hola, soy el creador de The Game Civilization. Hoy publiqué una nueva reseña. Eso fue hace unos 13 días. Ya tenía rato, había checado el correo. Y pues en agradecimiento también hago una pequeña mención de ustedes. Muchas gracias. Sergio Mendoza esta semana estuvo preguntando mucho que por qué valían tanto los cómics viejos y la neta no vale nada. Fue con quien te aventaste la discusión sota, ¿va? ¡Puta! Estuvo buena. Ahí les recomiendo que chequen en los posts del Facebook de la saga. La maldad se empieza a derrochar cultura respecto del valor sentimental que les damos a los cómics. Pues mira, lo chistoso es que empezó así porque este güey dijo: no, ¿por qué un Amazing Fantasy número 15 vale $100,000 cuando honestamente solo el papel y tinta ya debe valer unos 20 centavos? Y ya fue, obviamente, el güey, los objetos valen por el contexto, por la antigüedad. Un desglose super cabrón. Sí, les recomiendo que lo chequen porque sí, la neta, sí se explayaron bastante. Nos dice, creo que fue el Dr. Higgins, tiene a hablar de The Wacky Races en el especial de Hanna-Barbera. Pues aquí nos reseña un juego de carreras que salió para el Dreamcast. Ojalá les guste el video. Sí, me acuerdo de ese juego. Simón. Saludos a todos y continúa haciendo un buen trabajo y a todo el desmadre que les acompaña. Buen trabajo, entonces, ¿qué? ¿Empezamos de nuevo? Para que veas, ¿no? Por ahí alguien en el podcast anterior, no me acuerdo quién. Ah, eso iba. Exactamente. ¿Es ese mismo? No, es otro. Bueno, porque comentó ya menos mierda y más contenido. Sí, es lo que les iba a comentar, que era la otra mención que quería platicar. En nuestro post pasado de la publicación del podcast, de la semana pasada desde Pacific Rim, Víctor Rodríguez nos menciona: chido el programa, pero menos vergas y mentadas de madres y más contenido, es lo que nos dice. Sí, señor. I'm a captain. Ok, exactamente. Y a todo esto fue gracioso porque la respuesta la dio otro fan a esa persona. Sergio Mendoza dice: no, a ver, ¿qué pedo? Nela la verga, es su podcast, sagas, y si quieren pueden hacer un trash talk de una hora. Si a la gente no le gusta, hay muchos otros podcasts en la web, sin trash talk, bien moderados, cuadraditos y todo bonito. No repriman su estilo si no quieren, no hagan las cosas apresuradas si no les nace. ¿Para qué queremos otro podcast apretado y correcto? De esos ya conozco varios. Por eso escucho a la saga, que son tan irreverentes, auténticos, desmadrosos, locos, ocurrentes y elocuentes. Hablen de caca. ¡Ay, elocuentes! Mínimo, mínimo un lado que sí fue, ¿cómo se llama? Halago. Sí, que los otros fueron así como que puta madre. Desmadroso lo considero un halago. Oye, no, está bien porque... Oye, realmente yo creo que Champion Master está en ese sillón. Está vegetando. Qué bueno, porque realmente no quería dejar de decir caca, culo, pis, pito. Nos dicen, hablen de caca o pedos, si así lo desean. Pedos. Es el estilo auténtico de la saga, que así sea. Si va a durar 2 o 3 horas el podcast, adelante. No pierdan o repriman su estilo por las críticas o las comparaciones. Pues qué bueno, podcast. Porque ya viste cuánto va a durar Sí, más o menos. ¿Como dos o qué? Lleva más de hora y media, güey. Y eso que apenas si metimos secciones y todo, pero yo siento que estuvo bien. Y nos mandan saludos, obviamente. Bueno, mire, yo creo que estamos tratando de buscar un punto intermedio. Eso sí, las malas palabras no las vamos a dejar de decir, porque siempre... Nos cuesta mucho pinche trabajo. Sí, no pinches las putas mames. Las somos para unir las putas palabras. No vergas putas mames. A veces las somos para pegar las buenas palabras y otras veces otras malas. ¿Saben cómo podemos tener un podcast total y absolutamente correcto? Trayendo y sentando a nuestras mamás. Ajá, traigan a nuestras mamás en ese sillón. Sí, esta vez en el Saga Podcast vamos a hablar de Marvel. Sí, entonces el asombroso Wolverine mandó de compras al villano. Mientras se imaginaba la Jigri que estaba bien vestida correctamente a un lado de su cama. Y muy guapa la señora para su edad. Radiante. Radiante, sí, claro, muy bien. Diccionario en mano. Entonces, gran oso llegó y se la quería hacer de... ¡Jamón! Sí, más o menos sería. Sería interesante tratar de hacer un family friendly algún día, pero no creo que llegue. Ay, déjame un momento que me duele la cara otra vez. Deberíamos poner al menos unas fotos, sí, ¿verdad? Ay, no puedo hablar. Su mirada inquisidora me intimida. Pues básicamente, ¿no? Podría. Como el Bar Simpson, pondría este teléfono de... ¿Quién era? ¿Margaret Thatcher? De Margaret Thatcher, para que su austera expresión me indique que no debo hacer estupideces. ¿Bar, quieres ir a jugar con la máquina de rayos X al hospital abandonado? ¡Sí! cuando le devuelvo el dinero a Homero. Oye, saqué $300 de tu tarjeta de crédito. ¿Qué? No te preocupes, lo recuperé. Ahora podría comprar esa película triple X. Y el Bart, no, pues no estoy seguro cuál es la moraleja de todo esto. Ay, bueno, ya nos reímos un poco con los fans. Chino, de los fans, ustedes descubren en el próximo Saga Podcast. No olviden que... ¿Hay más comentarios? Perdón. Hay un pequeño comentario más. Bueno, es como complemento o descarga de frustración, como lo quieran ver. Mario Gregorio Sánchez Álvarez nos dice nuevamente, respecto a la pelea del Necro con la maldad, Dice, pues no sé con qué peleen en su elemento, sea en lodo, con cotonetes gigantes o botargas de sumo o de tortuga ninja, por el título de campeón del universo y una galleta. Nos llevamos al Battle Nexus a ver quién aguanta más. Sí, más o menos. Nos dice la Marico, de respecto a la película, la Marico tiene una cara súper bonita, pero es una tabla, no tiene nada de puerco. Sí. Estamos 1000%. Nada de puerco, no, pues no, está también bien flaca. Sí. Y dice, ¿y el adamantio qué? Según es radioactivo, supongo que nos pregunta. Pues ya explicamos un poquito que se ha declarado en el cómic que sí es venenoso aquí. Ajá. No tanto. Nos dice, ah, ¿cómo tiene cultura nipona esta película donde demuestra lealtades a medias, traición, relaciones incestuosas? Creo, porque ¿para qué quería el abuelo a su nieta ya cuando rejuveneciera? Bueno, refiriéndose supongo que para chingársela. Y claro, el tópico favorito del seppuku, la pendejada más grande junto a la bomba atómica, pinches japos tarados. Bueno, eso es un poquito de apreciación. Porque pues, sí, el honor es diferente y pues, obviamente la cultura es totalmente distinta. Exacto, entonces ya no podrías... Estoy de acuerdo que quizás no pueda ser tan culturalmente específica porque no es una película japonesa. Es una película americana hecha en Japón. Es una interpretación japonesa por americanos. Exacto, e incluso muchas otras películas muy estiradas y muy así de... ¡Ay, cabrón! No me acuerdo exactamente ahorita el nombre de la película de esta actriz, esta directora española, Isabel Coixet. También por ahí hizo una película que está ambientada en Japón. Y ella pone que es de todos los días pues ir a comer sushi sobre una mujer desnuda, ¿no? Casi casi llegas a tu casa con tus hijos, tu esposa y está la mujer desnuda y tú comiendo sushi. Y le dicen, güey, oye, estamos de acuerdo que quizás sea un poco difícil entender la cultura japonesa, pero honestamente tampoco la lleves a esos niveles de estereotipo que la haga todavía más ajena. Sí, claro. Entonces, pues yo creo que sí, fue así de, pues vamos a poner ese puku. Honestamente a mí no se me hace jalado de los pelos que los estos soldados... ¿De hecho? Pues se maten, aunque también no es el ritual completo porque también debes, ajá, de tener un güey que te corta la cabeza. Exactamente. De hecho, históricamente hubo gran cantidad de soldados que se cometieron seppuku precisamente al final de la guerra. Poco antes de que se declararan obviamente ya como pérdida y todo esto, pero hubo gran cantidad que lo hicieron precisamente por la cuestión del honor, como dice la maldad. Los soldados kamikaze. Los kamikaze. Ellos eran básicamente una nueva modalidad del seppuku. De hecho, hasta volaban con sus espadas simbólicamente para representar que estaban haciendo un seppuku ritual. Sí, claro. No, pero bueno, con un fucking avión. También yeah. Recuerda que, por ejemplo, aquí puedes ver... Creo que podías ver por ahí Wolverine y a Mariko comiéndose una manzana en la calle. Ya ves que suponen que no puedes comer en la calle en Japón, es de mala educación. Sí. O sea, lo puedes hacer, pero en lugares muy específicos, parques específicos, lugares específicos, ¿no? Pero no así como de... Como nosotros que vamos pues, de la tiendita a la casa de la maldad comiéndonos unas galletas. Eso es de mala educación ahí en Japón. Pero bueno, renuevo es... Para los gringos es igual de normal y a lo mejor no sabían ese pedo de Japón, ¿no? Bueno, yo por ejemplo no había escuchado eso, pero también estamos de acuerdo que están muy al sur en Nagasaki y todo el sur en Japón es muy tradicional porque el clima es más incluso tropical. Sí. Entonces ahí los usos son más antiguos, son distintos, son hasta cierto punto ritualizados pero más relajados. Sí, y en cuanto a lo que dice de para qué quería su nieta, pues a lo mejor sí fue así de... Está bien buena mi nieta, le quedó chida a mi hijo. Pues sí, si rejuvenezco, sí me la chingaba como chingados, ¿no? Y también a la Viper. Total, voy a ser inmortal. Pues quién sabe, está complicado. Nota aparte, a mí me encantó la escena en la que hace de comer la Marico, que se ve súper sabroso lo que está haciendo. Sí, se ve muy bien. Y que hasta dice, oh, de la montaña, del mar, ¿no? Y que le quita estos palillos, quizás que si los pones así se parece al incienso de los... Estuvo chido. De los sepelios y dice, es que nada está carente de significado. Y yo, órale, qué chingón. Un buen dato cultural, honestamente. Estuvo muy cabrón. ¿Entonces sería todo? Parece que sí. Ahora sí, sería todo en el Saga Podcast de esta semana. Como tenemos seppuku por el podcast. Así que no olviden escribirnos a nuestro correo podcast@saga-deluxe.net, a Saga Podcast. .cucamón, ¿o qué? saga.cucamón@gmail, algo así. saga.cucamón@gmail. Estamos en Twitter como el DR Gil, Strider Spinal, Shinigami Necro, Seeker of Power y Champi algo. Champi Master. Ya ni lo checa. Champi Master. En YouTube como Diagonal Saga Podcast, en Facebook como Diagonal Saga Podcast y ya dije todos. Sí. Ahí nos vemos. Ahí también en Twitter como Diagonal Saga. Háganle preguntas sexys a la Champi Master. Háganle preguntas. Acoso sexys a la Champi Master. Acoso sexy a la Champi Master. También nacos como de albañil si quieren, no hay pedo. Sí, ¿dónde más quieren saber si me da la Champi Master? En la alberca. Estoy mal en la próxima entrega del Saga Podcast, que probablemente sea la última, ahora sí, ¿no? De este pinche temporada. Ni madre, yo digo que este debe ser la temporada más larga de todos los tiempos. Vete a la verga, ya vamos a hacer la temporada. Ay, no, mami. Empezó en febrero, güey, ya, chole. Está bien, está bien. Pero aún falta aquí casi Red 2. Ni modo que no. Ahí habrá otra temporada. Habrá otra temporada del Saga Podcast. Y como ya dijimos, claro. Y como ya dijimos, Kikas no fue tan buena película la 1. Bueno, nos vemos la próxima semana. A la verga. Adiós. ¿Por qué siempre tienes que ir a la verga? A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.